Así empieza la historia de deportes, hay que hablar. La tormenta de ideas no se hizo esperar. De golpe Julio Rivas un buen grito les pegó. Y sin dudarlo, un minuto segunda se llamó. Con el paso del tiempo todo empezó a mutar. Cientos de pasacalles empezaron a colgar. Hasta que vino Paco y los mandó a bajar. Y falta todo un verso que tenemos que inventar. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, mutantes en el dial. Segunda pelota, morir o matar. Frescura y desparpajo, de a poco se notó. Con dos seres extraños y su show de colección. Segunda pelota, mutantes en el dial. Hay que escuchar. De pronto al mediodía ya no los quisieron más. Y de a poco de deportes se dejó de hablar. La dupla se hizo trío y la tarde los parió. Si entran dos, ¿por qué no tres? A Rafa se pichó. Un día como tantos, el Piñe no llegó. Hay tanta gente al pedo que López se inspiró. Pues cadena de la amistad, la gente se enfermó. Yo también los escucho. Caray, qué programa. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, mutantes en el dial. Segunda pelota, morir o matar. Ya corre un año nuevo, muchos somos como ves. Yo también los escucho, empieza a sentirse otra vez. Una hora al comienzo, luego dos, ahora tres. Para el próximo año, Radio Donde se ve. Jorge, casi que como detectives privados, ayer, sin saber nada de investigación, sí, le vimos la quinta pata al sí, gato. Sí, sí, sí, sí, sí, lo descubrimos. Lo desenmascaramos a Pereira mucho antes que la inteligencia. De todas maneras me gustó. Que Robert Parrado. Porque fuimos respetuosos. Dijimos, no tenemos pruebas para decirlo, pero acá hay gato encerrado. La palabra chanta la tenemos en la punta de la lengua y nadie se animaba a tirarla, por respeto a las instituciones. Igual vos sabés lo que me pasó cuando lo vi en la tapa del diario, más precisamente en la tapa del diario El País. Lo que me pasó fue que dije, lo vi, el loco está con un buzo rojo y medio lástima. No me calentó, ¿me entendés? Viste que en estas cosas te puedo calentar. Hoy el amigo Darwin Desbocati decía algo que es muy cierto. Uno no sabe qué desear. O sea, si deseas que lo hayan querido matar de verdad. En este momento, sí. Claro. No, ojalá lo hayan querido matar. Para que, bueno, por lo menos... Por lo menos, porque ¿qué es más triste? Claro. La pregunta es claramente. Es eso, ¿entendés? ¿Qué es lo más triste? Que no lo hayan querido matar, porque que te quieran matar no está bueno. Claro. Pero fue todo entonces producto de su locura. Claro, ¿qué es peor? ¿Qué es peor? No, que sea verdad o que sea mentira. Si es verdad, es una cagada, porque decís, pa, loco, pobre loco, la verdad, qué momento jodido, lo quisieron matar. Lo quisieron matar. ¿Sabés lo que es? El loco se andaba con guardaespaldas, tremendo. Ahora, si es mentira, no sé si nos peor tiene razón de boca. Claro. Si es mentira, es terrible, loco, ¿por qué inventa esto? ¿Pero qué puede pensar? Está loco como una cabra. Tiene que estar medio rayado, ¿no? ¿Pero qué puede pensar el Partido Socialista, los funcionarios de Antel, que lo todos grupos, varios, ¿no?, que salieron a respaldarlo? A respaldarlo cuando el lío de que puso de guardaespaldas el novio de Crisnamus. Claro, que hace varios meses él y otro cobran 7.500 pesos mensuales, claro, para aguantar las espaldas del rayado. ¿Sabés lo que pasa también? Que me parece que en determinados casos, yo que sé, ponele que acá pase esto con, vamos a poner a el Rafa, por ejemplo. ¿No? Vamos a poner uno que no está. Mariano. Vamos a poner Mariano. Sí. Viene Mariano un día y te dice, vos mirá, loco, vos sabés que estoy recibiendo amenaza de muerte. Un balazo. Y vos decís, pa, la verdad, Mariano me parece últimamente está medio pirado. Pero si lo conocés, si te dice eso, es como un acto que tenés que hacer de respaldo. Ah, tenés que responder. Ya, vos más arriba. Digo, el Partido Socialista, ¿qué va a hacer? No, pará, vos no estarás medio pirado. Claro. Si el loco supone que pertenece a tu grupo y te lo dice... Claro, igual ahora viste que aparecen, yo estuve leyendo las noticias hoy, algunos perfiles que dan que el loco tenía como sus arranques o rayes. Propio de científicos, un poco. Hay una cosa también de cosas, porque el loco es medio capo de matemáticas. Claro. Capo de todo. Ahora, ¿cómo está el manual del suicida que compró él? No, no, terrible. No, le erró por todos lados. Le erró por todos lados. No cerraba. Parece que un pedazo de cuerda de la, con la cual casa. Él dijo que lo habían querido ahorcar estaba en la casa, no igual. Y se veía cuando le mostraba al comisario, no sé qué, de que no, que eran distintas. La crónica del Observador es terrible. Sí. Terrible. La rama del árbol en la que él dijo que supuestamente lo habían querido ahorcar no soportaría un peso como este. Le costó un huevo encontrar el árbol. Claro. Y cuando lo dijo... Y los vecinos, aparte, diciendo, mire, ahí juegan mis botijas en ese bosque de que yo vivo acá y nunca pasó nada. O sea, no, pero aparte, sí. Después también empiezan versiones que uno nunca sabe, ¿no? Alrededor de todo esto. Pero el loco dice que había ido a hacer deporte y que estaba de traje y zapatos. Sí, sobre todo y zapatos. Claro, ya arrancamos mal, ¿no? No estuvo bien pensada la jugada. Por eso te digo, me parece que está... Me da la sensación de un tipo triste ahora cuando lo vi ahí en el... Bueno, la policía... El loco se desarma cuando la policía le dice de ir a la casa a hacer un chequeo de rutina. Y ahí fue donde encuentran toda la cuerda que él había tomado un poco para hacer, supuestamente, que con eso lo habían colgado. Y ahí fue que, cuando ven la cuerda, se da cuenta que ya estaba. Y ahí fue que se quiebra emocionalmente, según dice la crónica del diario. Ahí cuenta que era todo un chupón. Yo igual creo que estos monstruos, los que trabajan en esto, ya de primera sacaron la jugada. Sí, todos. No pueden decir nada hasta que no tengan prueba. Yo creo que los de la técnica. Eso. El comisario de la seccional del Pinar. Capaz que no. Imagínate un comisario de la seccional del Pinar. Me ayuda el presidente, el vicepresidente de Antel, que parece que lo quisieron matar. Claro. Manda patrullero. No, yo digo lo de la técnica, lo que juran. Claro. Lo que tienen, eso claro. Se ve que, no sé, supongo, esa gente llega al lugar y dice, no, esto no puede ser. Claro, y un tipo capacitado en dos preguntas le saca la mentira. Y más si te dijo, fue a correr y está detrás. Claro. Ya arrancó. Y hay un pedazo de cuerda, y un tipo que tiene guardia de seguridad las 24 horas. Ahora, son muchas las preguntas que uno se hace, ¿no? Pero si ponen al guardia de seguridad, al novio de Krishnamu, al otro, porque me imagino que harían guardias, ¿no? Turnos, porque eran las 24 horas cubrían. Les dijo, aguantame acá que voy a hacer que me matan. O sea, ¿qué? Porque, no, si porque el otro lo tiene que seguir. No, pero aparte, Rafa, escuchame una cosa. Si vos te limpian a que vos protegés... Por eso te digo, vos sos mi guardaespaldas, pero aguantá que me voy a limpiar, pero... No, ¿cómo? Sí, ¿cómo? Y Johnson, se supone que justamente trabajo de que no te pase esto. Claro, pero entonces si yo soy tu guardaespaldas y cuido que a vos no te pase esto, no te dejo ir al bosque solo. Que eso, Caperucita. Pero pará, Rafa, el tipo se fue de traje en el auto, dijo, capaz que voy al almacén. Pero yo te hago marca hombre a hombre, sí, te pongo un tipo encima. Pero vos sabés que los guardaespaldas debían saber medio cómo venía la mano, pues si convivían con él. Sí, puede ser que la convivirían llame. Con él. O sea, para mí es extraño que un funcionario público decida ponerse guardaespaldas y que lo pague el Estado. Es algo increíble. Sí, es inverosímil. Es como que vos pintres, no sé, al Banco Seguros y digas, tengo problemas, me tiraron un chumbo. Bueno, me quiero poner dos guardaespaldas y lo paga el Banco Seguros. Claro. ¿Por qué? Porque no necesito. No, papá, pagalo vos. Claro. Si tenés problemas, bueno, salvo que sea por algo que tenga que ver con lo que vos estés. O sea, si vos... No, pero ahí tendría que cursarse una investigación. Sí, y yo creo que es más lógico interna, hasta que le... Claro, interna. Que le pongan una guardia personalizada, pero perteneciente a la policía, yo que sé, alguna fuerza. No, un particular. Bueno. Y que X, lo dijo yo. No, claro, el novio. No importa, ¿no? Porque no es el caso, Krishnamu no tiene nada que ver. No, y el novio tampoco. Pero un particular X que le pago 7.500 pesos. No, era todo venía mal barajado. Esto venía mal barajado desde hace desde que saltó lo de los guardaespaldas, los tiros. Pues aparte lo que hablamos, ¿por qué a él? Sí, pero habiendo tanta gente que estaba jugada, que creo que ya hace varios meses había dicho que tenía amenazas de muerte seguidas, que había tenido un disparo en el frente de su casa, ¿no? Que le habían tirado un tiro ahí. Dos tiros, creo. ¿Dos tiros? Sí. Y se ve que esto fue... Y bueno, el sábado salió a declarar a Monte Carlo, que hizo toda la declaración del hecho. ¿Qué imaginación rara igual para no armarla bien, ¿no? Igual, eso es lo que yo voy. ¿Cuán loco está? Porque ya llegan mensajes y hoy se habló durante todo el día que es muy parecido a la película La Mente Brillante. No sé si la han visto. No la vi. Bueno, que se trataba de un científico salado, pero un salado de verdad, ¿no? Que tenía... Técnicamente no sé cuál es el problema, si es esquizofrenia o qué, y sentía que lo venían a buscar soldados. No, el flaco este evidentemente tiene algún problema. Ni que hablar. Pero el del caso de la película, había desarrollado toda una paranoia atrás de eso... Muchísimo más elevada que este Gil que dejó el paso fuera. Pobre, vos sabés que no le di a Gil, pobre. Vos sabés que te juro cuando lo vi hoy. Yo sé, Jorge. No tiene algún problema, Rafa. Ni que hablar. No, me voy a poner una defensa que no existe, pero. Vos viste vos, ¿sabés a quién me hizo acordar, vos? A la foto de los que cuando liberan los de la FARC. Sí. ¿Viste cuando llegan? Sí. Pero claro, este no estuvo 2 meses, 10 años en el bosque. No. Está como con la vista perdida. No sé si vieron la tapa del país. No, después él incluso reconoció cuando declaró de que estaba sedado. Estaban pastillados. Sí, piró en el momento y después no pudo dar marcha atrás. Ese día que estoy medio empastillado. Problemas familiares, adujo. Yo igual voy a decir una cosa. Hay una cosa. ¿Problemas familiares? Tenemos todo. Problemas tenemos todos. Bueno, pero pará, que hay una cosa que me pone feliz y es que realmente no sea así, que por ahora se pueda ser empresario, cosas, y todavía que no te quieran limpiar en este país. Y me recordé otro caso. ¿Qué hay de que quieran matar al vicepresidente Antel? ¿Qué pará, puede hacer? Pero pará, ¿sabés lo que sacar me...? Sacar la ficha de doble ranura de circulación. Pero igual hay una cosa que estuvo mal, por ejemplo, el loco empieza, estas cosas también a veces levantan fantasmas. ¿Cómo fue lo del sindicalista aquel, te acordás, que dijo que le habían pegado un tiro en la puerta de la española y había sido él mismo? Pero... Porque vos podés mentir, pero ya cuando el loco aquel, te acordás, que dijo que era una persecución sindical y que ya está involucrando a un montón de gente que no tenía nada que ver, por suerte, que nadie, que al final había sido un papelón, los del gremio se querían matar, los del gremio del loco, que hicieron un paro, todo, cuando cubrieron. Y este loco, en la crónica que yo leí ayer, que no sé si no fue el país, que le dijeron, comunista puto, seguís metiéndote donde no debes, una cosa así. Y era como una... ¿Verdad lo que te... No, pero porque ya uno apunta de quiénes son estos fachos, quiénes, por qué será, por antes de que... Ya empezás a buscar culpables, que no tienen... Donde no hay culpables, porque eso lo hiciste el hecho. Esto puede ser que traiga problemas y que alguno se me enoje, pero la militancia de izquierda, la más radical, es ideal para perseguirse. No, claro, claro. Ven... Bueno, pero pará, pero una cosa... Ven fuerzas... ultraderechistas armadas y mafias en jardines de infantes. Pero en este caso, claro, pero eso es lo que yo te quiero decir. Es como Javier Pinto al revés. Claro, es como Javier Pinto al revés. No llama a nadie porque esto es comunista. No, claro. Es que no te escucha nadie. Vos, pero, claro, pero yo lo digo, con esos comentarios, levanta una perdiz que no existe, que tampoco se merecen, en este caso, los candidatos a haber sido sospechosos, y los tipos no hicieron nada. Claro. Ya levantaron, le dijeron como esto, todo ha sido los fachos viejos que están todavía enroscados. No, pero los fachos viejos no tienen nada que ver. Sí, pobre no, pero no es el caso. En este caso, loco, la verdad. Aparte, o sea, capaz que yo estoy desconociendo una trayectoria de militancia, hasta de lucha armada de Gonzalo Pereira, pero lo poquito que sé es que es un hombre de ciencia... con libros publicados, un académico, profesor universitario, claro, grado 5. Un grado 5, y que ahora es vicepresidente de Antel, o sea... De arranque tiene un buen laburo, que eso ya parece un poco... Y aparte, o sea, no... O sea, para que sea un ataque de fuerzas ultraderechistas armadas, yo qué sé, creo que se la intentarían mucho más dársela a Irma Leites, a Zabalza... Sí, a Mujica. A Mujica, yo qué entendés. Sí, hay 20, hay 200. No el vicepresidente de Antel, un grado 5 de la universidad... Pero vos sabés que ahora me acordé del caso, el otro fue peor, el del sindicalista, claro. fue peor porque aparte salió un amigo de él del gremio llorando, diciendo que tenía hijos, que estos fachos, cómo iban a tirar, cómo... Y después, yo imagino, el flaco que saltó por él después cuando se enteró que había sido una estupidez del loco. Bueno, pero en fin, te vamos a tener más novedades. Me vas a acordar también a algún par de casos que hubo, no tiene mucho que ver, pero de crímenes a obreros del transporte, que provocaron esos paros, esas medidas que resultan de verdad un tanto incomprensibles. Hoy vine medio anti-izquierdista, me parece que voy a tener problemas. Esos paros, esas medidas, viste, totales, paran la actividad, el toque que muere, y después un par de casos pasó, aparte medio seguido, de que eran ajustes de cuentas por lío de pollera, que no tenía nada que ver. O mafia. Sí, pero lo que pasa es que ahí, está bien. Volvemos a lo mismo de hoy. Yo creo que los gremios deben saltar. Es terrible ni cuando hablar, después se dan cuenta de que no es así. Ahí está. Yo no lo que digo, por ejemplo, en una ese... investigación hasta que se descubra. Yo creo que medio día puedes aguantar, Jorge. Bueno, y no dejar a la gente aparte. Porque aparte, sí. Si lo mataron laburando, el valor simbólico que tiene un paro hoy es el mismo que lo hagas mañana o pasado. Estás parando por la muerte de un compañero, que me parece perfecto. No discuto la medida. Ahora, si justo lo mataron porque se estaban camando con la mujer de un demente que fue y lo mató. Lo que pasa también, sí, Rafa, bueno, que no dejé a la gente a pata que viene de laburar. Pero lo que pasa es que uno siempre parte de la base de que uno no debe arrancar pensando que el tipo lo mataron porque capaz que hizo una cagada, ¿me entiendes? Uno supone que lo mataron porque lo fuera a afanar. Esperá un cachito. Sí, puede ser. Esperá un cachito. Bueno, sí. Acá hay una señora que dice que es un paciente psiquiátrico. Dice que no es lindo que tengamos este tema para la joda, dice, pero... Y ojalá no les pase a ustedes. Sí, ojalá que cuando yo simule mi suicidio me salga mejor. Yo me vi un par de capítulos de CSI. No es para la joda. Es un caso, loco. ¿Qué crees que o sea, más para la joda que lo que tomó él? Esto es modo para la joda al resto a todos nosotros. Tomó la opinión pública para la joda, que es más grave porque salió a los medios a inventar. Evidentemente tiene algún problema. Es obvio que algún problema debe tener, tipo. Si no, ¿a quién se le ocurre...? Pero aparte, ¿para ganar qué? Sí, claro, nada. ¿Qué podía resolver de su problema, de los que tuviera, no? Con... Tiene que tener algún problema. Se había tomado, se había pasado con las pastillas, con la cosa. Sí, sí. Pero no, yo en este momento tengo un problema, que quería comentárselo, y capaz que es un poquito más banal, ¿no? Pero me pasó hoy temprano de una cambio radicalmente la. No, amiga, está bien, está bien. Un amigo me mandó un mensaje, yo le respondí y al responder no bloqueé el celular, ¿está? Y se fue, después que terminó de escribir el mensaje, fue escribiendo letras solo en el, en el bolsillo. J, W, K, Q. ¿Pero dentro del mensaje o no? ¿Te quedó como registrado? En un segundo mensaje que no se llegó ni siquiera a enviar, no fue que se me disparó ninguna llamada ni esas cosas. Todo letras así. Cuando me di cuenta, hace un rato en casa, borré esas letras y no sé qué. Ahora eso provocó que mi celular está descontrolado, absolutamente descontrolado. Sobre todo en la parte de los mensajes. Se ve que asumió que soy, hablo otro idioma. Entonces, yo escribo con diccionario. Eso es lo que vos deducís del tema. Y yo pongo hola, ¿cómo andás? Ponele, ¿no? Por hola, sí, estoy yendo. Y te pone jota, plom, jua, pum. Pero, como si fueran en otro idioma. Claro. Y no te pone la teclita, ¿no? Es que me pone no, hola y me pone la I porque está al lado de la I. No sé. No. El celular dedujo, es un celular muy inteligente. Es un tremendo celular, mucho más que yo. Un tremendo celular, sí. Y para mí dedujo que yo soy de otro país. Que no hablas más español. No hablo más español. Claro. Entonces que no lo sé cómo un chino, no sé cómo explicarle ahora, porque llamo amigos para que el celular me escuche hablando español. Pero no se da cuenta, ¿sabes? Tan inteligente se ve que no es. Claro. Y le tomaste, claro, le tomaste mate al lado, por ejemplo. Claro. Mirá, ¿qué tengo ahí? El mate, está bien. Me vine a la radio, sí. Llamé a un amigo, le digo, vos vas a ver a Nacional mañana, vamos juntos, sacaste las entradas para el centenario. Centenario, el dato es bueno. Me mandaron, ¿sabés que me mandaron el último disco de Jaime? Muchas gracias. Y no los amigos de Montevideo Music Group, Jaime Ross, La Murva. ¿Y por qué no le tarareaste alguna canción? Porque no, lo escuché una vez y todavía no me sé ninguna. Pero salvo alguna vieja, la vieja. Pero le nombré varios, Jaime, la hermana de la coneja, no sé cuánto. Ahí ya tiene que saber. Ahí ya tiene que saber que hablas español, que es uruguayo. De Pitufo Lombardo, más uruguayo que Pitufo Lombardo. Le digo, te cuento. Y mis amigos aparte me dicen, ¿sabes qué te pasa, Rafa? ¿Qué me contás? ¿Sabes cuál puede ser el problema, Rafa? Que el celular, porque más allá de que es inteligente, vos pensás que el celular es como para el resto del mundo. Uruguay, ¿qué es Uruguay? ¿Qué es Jaime Pitufo? No, pero entonces que no venga acá, papá. No, está bien lo que decís. Que se quede en su resto del mundo. Sí, que viene a instalarse acá. Está bien lo que decís, Rafa. Estoy tratando de buscar. Me caliento y lo tiro. No, los que vas a tirar tremendo celular. Me caliento y lo tiro. Ese es flor, aparte, es de la empresa de telecomunicaciones de Uruguay. Me lo dieron ellos. Por favor, aparte, ¿qué? ¿Vos no habrás enloquecido toda esa empresa? Capaz que era el de Pereira, era por eso. No, ¿cómo está loco? Sí, pero ¿no se te ocurrió fijarte en configuraciones ahí, en idioma y esas cosas? Mucho yo de esos temas no domino. Yo creo que sí. Sabes que hace muy poquito que te manejo todo el tema celular, email, digo. Qué bicho. Sí. Casi nada. Te diría que más bien nada. Yo ponele, me compro una computadora y se la dejo una semana en la casa de unos amigos para que... Te la adopten. Claro, sí. El mail incluso, digo, no. Yo o sea, creo, recién Rafa, hace un par de años que te lo estoy manejando y ahí. Yo creo, Rafa, que vos hoy día lo que tenés que hacer, si le hablaste de Jaime, si le tomaste mate al lado, hablaste con un amigo y no sacó. Lo traje a la Rambla. En la Rambla. ¿Tomaste mate en la Rambla con claro, él? Claro, antes de venir para acá, me fui para el portito del buceo. Me senté ahí frente al italiano. Y me ven. Tiene que ser otro problema. Si no, eso no tendrá. Te saca no tendrá, el toque que sos uruguayo. A ver si saco. No tendrá internet. ¿Vos, no, se pueden navegar por internet sí, con eso? Sí. ¿No te lo habrán hackeado? Ah. Pero qué raro. Se puede hackear celular ya. ¿Hay hackers y virus para celulares? Sí, hay varios. Sí. Perdón, ¿quieres que cambie radicalmente el ángulo? Yo tengo. Acá tengo. Virus. Tengo la CIA. ¿Acá adentro? No sé si la hacía tanto, no creo que la hacía... Rafa, me gustó para perseguirme. Sos re importante, de verdad, pero no sé si para la CIA importante. Vos, que la CIA anda tras mis pasos, no hay duda. No creas. Jorge. No, porque por el personaje que hiciste de McDonald's, claro, por eso decís que arrancó. Jorge. ¿Cómo era que vecino llamaba? Que me... Ronaldo Guevara. Jorge, no hay duda que tengo la CIA tras mío. No, Rafa, no creas, Rafa, de verdad. ¿Pero qué no, Jorge? O sea, es obvio. No, Rafa, estás loco. ¿Vos qué te pensás que es esa gente que viene 2x3 a la radio a traer Disco de Jaime Ross y esas cosas. No, pero es la gente de Montevideo Music Group, o Bizarro, otras empresas no, que deben entrar. Atrás. Son la gente de la CIA, Jorge. No, Rafa, no entres en no esta parte. No te comas la comida. Rafa, no, por favor, Rafa. ¿Vos te pensás que yo no sé? Yo lo sigo después, le saco fotos. Pero Rafa, tranquilo. Le he mandado pegar. ¿Por qué la CIA? Vamos a tratar de razonar. ¿Por qué la CIA te va a perseguir a vos, Rafa? Ah, muchas cosas. No, Rafa. Puede ser capaz que nombraste la palabra Bin Laden hablando por teléfono. Ah, ¿sabes qué hice yo una vez? Una jodita. Bin Laden, sí. Una jodita. En el año 2005, esto es en serio. En el año 2005, el amigo Carlito Estanco se fue a San Francisco. Cierto. Como 6 o 7 meses, una cosa así, ¿no? Cuando se fue, cuando él llega, ocurre el atentado en el subte de Londres, ¿fue? No, de España, Madrid, ¿no? O del de Atocha. Bueno, no sé, uno de esos. Hubo uno en Londres y otro en Madrid. No me acuerdo cuál de los dos. 3 años antes, 4 años antes, había sido el de las Torres, quiere decir que la paranoia estaba como mucho más generalizada. Entonces, por hacer una bromita, mirá qué gracioso. Qué tonto, sí. Qué tonto, ya me imagino. Le mandé un mail que el asunto era Al Qaeda, Bin Laden, ETA, Osama, o sea, todas palabras que se sabía que la CIA estaba rastreando la forma de... Ahí está. Y él, bueno, estaba en situación de ilegal. Sospecha, ¿no? Claro. O sea, pero estaba ilegal. O sea, después de los 3 meses estás como ilegal, ¿o no? No sé, pero sí, estaba una vez. Sí, capaz que lo estoy ensuciando, ¿eh? Creo que estaba una vez legal, no sé, no tengo claro. Capaz que no. Sí, él fue a estudiar, capaz que estaba legal. Me parece que estaba en la universidad, incluso, creo todo. No creo. No sé si puede ser, no tengo ni idea. Creo que estaba legal, capaz que no. No manejo los detalles, la verdad que no manejo los detalles. Ojalá lo esté ensuciando gratuitamente. Y le mandé ese mail. Y él respondió, muy atemorizado. Dijo, sí, asustado. No jodas porque está brava, de verdad. Ah. Y era desde la casa. Es como esa broma que te hace decir, loco, vos, tal. Claro, o sea, gilipollas, me van a cagar a tu padre. Claro. Esa cosa de. Él es de Nacional, que está en la tribuna. Claro, peleador, Qué guacho, ¿cómo le hiciste esa? Sí. ¿Viste que se comentaba la pelota esa que si vos en un teléfono, por ejemplo, decías Bin Laden o decías Al Qaeda? Había un costo que te Pablo, yo en este celular muchas veces he dicho Bin Laden. ¿Pero por qué decís tanto Bin Laden? Perdóname, Rafa, no tendrás que hacer chistes. Hacer chistes. Llamo a la embajada de Estados Unidos y digo, hola, habla Bin Laden. Y está. Claro, y ahora te cagaron con el celular. Marchaste. Enfermo. Está Gustavo Rey en la televisión. ¡Opa! Para el que no le conozca la cara. Está. Esta boca es mía. ¿Se puede poner ahí? Sí, pero el silencio creo que es el coso de la tele, ¿no? Sí. Bueno, está hablando, no sé exactamente de qué está hablando Rey, pero es uno de los panelistas invitados, ¿eh? Sí. Creo que es algo así como que la televisión y la noche, ¿no? O trabajar de noche, algo así. Yo cuando lo escuchaba hace 1000 años, alguna vez a Rey, creí que era una mina. Ah, menos mal que lo confesaste vos, Jorge. Una mina, creí que era una mina. Menos mal, porque yo estaba convencido que era una mujer. Una señora, pero... Pero bueno, está. Pero vos te pasaba lo mismo. Sí, claro. Y escuchaba Caras y Máscaras a morir, ¿eh? Sí, no, yo lo agarraba de vez en cuando, pero cuando lo agarraba, ya estaba mina. Convencido que no. No, después de escucharlo más seguido, saqué. Claro. Lo que jamás imaginé, bueno, la magia de la radio, ¿no? Jamás imaginé que físicamente era como... No, imposible. Imposible imaginarse. ¿Qué mundo? Ahí tenemos. Vamos a subir a que la gente escuche. Esta es la voz de Victoria Rodríguez. Ahí está Gustavo. ¿No? La gente lo que más encontraba en la noche era el sentirse acompañado. A veces uno se puede, yo siempre incluso lo decía en el programa y lo quiero compartir acá, o sea, uno se nombrar el programa, nombranos. Muy solo. Mandar mensaje que nos nombre. No es muy. Si vos sos atrasado con el celular, Gustavo es muy atrasado con el celular. Pero nadie del canal 12 que nos esté escuchando le puede avisar que nos mande, por favor. Por favor, ahí va. A Victoria, no sé, ¿quién está por ahí? Es otra noche en relación a la que... Mandar mensaje a Julio. Bueno, mira, todo. Y después en cuanto a la gente, siempre me gustó también decir, bueno, hay de todo de noche. No vayan a pensar que de noche son todos un poco locos, un poco vagabundos, un poco extraños. Quizás la noche puede permitir todo eso, registrarlo o compartirlo con mayor cantidad. Ni que hablar. Igual, pero hay mucha gente que está estudiando. Hace 2 minutos que estamos haciendo un programa retransmitiendo. Sí, retransmitiendo. A Rey hablando de la noche. Y aparte Gustavo Rey que tiene un programa en 2 horas. O sea, no es que estamos retransmitiendo una conferencia de prensa. Lo otro que quería decir, si me permiten, queridos compañeros, es que giré a la derecha y vi a Rey en la televisión. Y dijo, opa, mira, Gustavo. Y giré a la izquierda. Y hoy Armonía se vino. Ya aprovecha hasta. Se vino de lentes, onda secretaria. Lentes de pasta. Lentes de pasta. Lentes. Ahora son lentes de. Todas las veces fueron lentes de marco, pero ahora son de pasta. Ahora, sí. Y tiene otro nombre, como no sé cuál, acetato. Pero para algo de eso. Para describirle a la gente, está. No está más. No se vino más como para ratonearnos por el lado. Porque yo creo que ella cuando viene para acá, ella ya sabe. Ya sabe que. Que nos va a ratonear. Y dice. Pero para mí está raro, porque nada que ver. Nada que ver. Ni bola le damos nosotros. No, está muerta, nosotros estás muerta. No sé, buscate a lo de justicia o a lo de. A Rey mismo, porque nosotros ni ella, bola. Ella se para frente al ropero y vas y dice: hoy con esto los mato. Vas a ver qué van a decir. Y nosotros entramos como por un tubo. Y ella está delante, soy onda intelectual. Y no nos está yendo bien con esa táctica. De entrar con el tubo. Claro, para mí ahora tenemos que la inversa, la contraria. Cero bola. Que venga, haga su columnita ahí, hable de su sexo, su cuestión. Más fealdades, ¿eh? No, por favor. Reggaetón y se para. Ahora que se paró, qué inmunda es esta canción. Está con una chaquetita azul. Talier se llama, Jorge. Camisa media abierta. ¿Cómo qué? El arranque de su tiempo. Pero, no. No sé, llega a verla, mentalmente. No. Y después una minifalda, parece la promoción. Medias de red. ¿Tiene medias de red? Tiene medias de red, me parece. No, son cancán común, ¿no? Como. Cancán común y tacos altos, por Dios. Terrible. Qué loco esto. Hoy tenemos columna de sexo, por eso está Armonía con nosotros. Así es. De mi parte, algo muy breve, una garajea que les quiero comentar. Que lo vi. Ella misma nos dice que tiene. Portalías, que no son cancán hasta arriba. Cancán no se dice más. No, cancán. No, creo que sacó la palabra de circulación en el 84. Ya era antigua. Bueno, tiene medias con portaligas, no enteras hacia arriba. Claro. Está. Ay, le sigue el negro, le pone más reggaetón. Parece una promotora de las que te tienen deliciosas en Creditel también. Porque dije, ok, me parece que más parecía la de Creditel. Son más lindas también. Claro, por supuesto. Pero pará, porque nunca. Vos creo que te perdiste la charla. ¿Te acordás lo del termo? La historia del termo. No me vas a preguntar dónde está el termo. No. La historia del termo mío. Sí, no sé claro. La tarjeta de los uruguayos, no sé qué. Al otro día que hablé de eso y del problema del termo, que no sabía si era original o qué, fue gente de Oca a mi casa. Una funcionaria de Oca a mi casa. No te puedo creer. A ofrecerme a las 12 del mediodía comprarte tocar el termo, ¿no? Así, devolverte el termo, ¿verdad? Que lo devolviera y que estaba me devolvían la plata o lo cambiaba por otra cosa. ¿Y cómo sabían? Porque estás registrado. No, yo no tengo tarjeta de crédito, no sé cómo. Averiguaron y te cayó creíble. Cayeron. Entonces la CIA tiene que ver con. ¿Viste? ¿No ha sido la ¿Viste? La Jorge, CIA, saben todo de mi vida. ¿Cómo, loco? ¿Quién la tiró? Estoy regalado, saben ¿Qué todo. Qué aberrante. Bueno, hoy tenemos columna de sexo, nosotros tenemos opinión fija, palito, lo que quieras. Así es. No, que este fin de semana, ayer creo que es, o anteayer, hizo fecha del atentado de la AMIA, ¿recuerdan? Claro, y vi un documental, creo que en el Discovery Channel o en National Geographic. Yo vi la promo y me enrosqué para verlo, pero no lo. Domingo fue, ¿no? Sí, ¿no lo dieron el domingo? El domingo a las 9, creo que fue, o a las 10. Un documental increíble, impresionante. Y yo no me recordaba, capaz que por al ser uruguayo, viste que después de que pasa el gran episodio, el paso de los años vas creciendo que pierdas los detalles, el caso, los nombres, etc. Pero nunca imaginé que fuera tan rebuscada, enquilombada y tan fraudulenta toda la historia judicial que hubo a partir de la explosión, ¿no? Claro. En el 94, ¿cómo? Lo único que encuentran que sobrevive es medio, el motor. En medio de una administración Menem, que se metía. No, increíble. Chanchullo que había pasado, chanchullo que lo hacía. Pero no faltó nada, porque primero. Pero aparece. Nunca, no marchó en cara a nadie por eso. Sí, alguna gente sí. Porque lo primero que aparece es la tráfica, encuentran el motor con, como si fuera el número de matrícula del motor, y con eso encuentran al último que la tuvo, el que la vendió, que fue Tejeldín. Un gordito, que no calentaba a nadie. Ese se la había vendido al parecer a alguien. Que después parece que fueron policías, que la usaron por otro. Después salta que al Tejeldín le habían pagado de coima $400,000 el juez Galeano, por alguien. Le dieron la guita y este hizo de calecita, el juez de la causa, aparte, una cosa inverosímil, ¿no? Después, bueno, aparece la conexión local, que serían policías, más gente. Después la conexión iraní, ¿no? Que se manejó también, que Menem había recibido guita y con eso había comprado una cosa tan increíble. ¿Sabés lo que más me llama la atención a mí? Y ya nos metemos en tema, que esto es bien para que nos puteen después toda la tarde, ¿no? Que los del Mossad. Tienen tremendo aparato. Sí, son salados. Basta con la Airbus y el aceitoso, pero no se cuenta. Son tremendamente. Tienen tremendo equipo por todos lados. y que hayan dejado, porque una cosa es que hayan tirado una bomba en el hospital, una cosa sí. De otra colectividad que no tenga tanto peso, pero si las líneas tienen peso de verdad, sí, sí, peso político militar, si económico, tienen que meter la pesada, te meten la pesada y vamos a... Y por eso me llama la atención que haya quedado todo medio en la nebulosa ahí. No fue un tema que haya trascendido tanto como debió haber trascendido. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro, y además, teniendo en cuenta la paranoia israelí, que en cualquier, desde centro educativo de capitales israelíes hasta embajadas, lo que sea, hay montado aparatos de seguridad impresionantes. Son grosos de verdad. Y acá no. Claro, tenés razón, lo que si no, como que. Quedó no por quedó esa. Muy claro. No que, se la cobraron, ¿me entendés? Es lo que me llama la atención. O sea, claro. Por lo menos no apretaron, porque vos me decís, le dieron $400,000. Pero los israelíes, yo capaz que estoy sobrevalorando, pero el servicio de inteligencia es el mejor ahí del mundo. Sí, Estados Unidos e Israel son... Y los locos no hayan podido enganchar ahí. Yo tengo a Estados Unidos en mi celular. Y vos tenés Estados Unidos. Y ahora, por si estás bobada, voy a tener... También a Israel. Y la gente del termo, que también te está buscando. Otra cosa... Yo sí, te tenés la lucecita roja en la frente tenemos. Otra cosa que muestra el documental es un guacho... Y te metiste con la Asamblea Popular también. Ahora sí. Hoy te la dan. Con la ultraderecha. Hoy cobrás seguro, Rafa. Antes de la base te la dan. Una salipa te comen. Y una cosa que cuenta, que yo no sabía, un loco joven, que es el que sigue la causa ahora, ¿no? Después de todo el quilombo este de Coimas y demás, que cuenta que al parecer un comité ahí de capangas iraníes son los que dicen, bueno, tres objetivos en Argentina, quién sé, dónde, qué podrían ser. Y la primera opción es la que llevan a cabo, que es la AMIA. ¿No? Que, bueno, se la hacen explotar, creo que es el día de la final del Mundial del 94 de Brasil, de Brasil-Italia. Esa tarde ¿ese ahí. ¿Ese día fue? Yo pensé ese que había sido en 3 semanas. No, fue ese día mismo. No, incluso así empieza el documental, con las imágenes de... Una pregunta, Pablo, pará, porque después yo te saqué de tema ahí. El loco este le había vendido la coima se la pagó un juez, $400,000. Claro, o sea, Galeano, el juez. ¿Y de todos estos que vos estás hablando, están en cana o estuvieron en cana o algo? Sí, creo que Tejeldín fue, creo que en un momento se lo sentenció con cadena perpetua, me parece, y a dos policías que estaban involucrados también. Esos también fueron estudiados. Pero todo muy bajo cuerda quedó, ¿no? No sé si después lo dieron salida o no, pero al final los que quedó el pedido de extradición, ¿no? Era a 8 iraníes, que de los cuales también después el documental cuenta que varios se movieron por fronteras, Interpol nunca los detuvo, ¿no? Ni los ¿cómo se espera? Los detuvo, claro, para hacerle... O ver si le daban la extradición a Argentina o no, para enjuiciarlos. Varios de ellos que está probado al parecer que fueron los que decidieron, sí... elegir la AMIA, financiarlo, ¿no? Y tirarles el cohetazo. Ese 85 murieron aparte, fue salvaje. Yo a veces me pongo en la piel de las personas que integran esas células terroristas. Claro. Porque ponen, en este caso, bueno, a uno como que te suena un poco más lejano, ¿no? Iraníes o los vascos de la ETA, no sé, como que están lejos. Pero hay organizaciones terroristas en casi todos los países de Latinoamérica. Y son gente mucho más cercana a uno y gente que en principio no está tan mal de la cabeza. No, por lo general son fanáticos de una causa. De una causa. Que creen justa la mayoría. Y ¿no? De decir, bueno... ¿No viste Múnich, la película? Damos. ¿Viste la película no, Múnich? No, está buena. Está buenísimo. En realidad es la película trata de un grupo del Mossad no reconocido que va a buscar a los responsables del atentado de Múnich, de los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Que los va a buscar uno por todo el mundo. Los persigue y los mata. Es como una lista que tienen los locos, es un grupo, son 5. Y en el medio de eso se van cruzando con otras terroristas de otras guerras, en una, y comparten, creo que yo no me acuerdo si era con comparten un refugio con gente de la ETA y en un momento nadie sabía, pero como eran peleas diferentes, cada uno se fue para su lado, pero después se cruzaron en otro momento. Que tu vida parta de la premisa de vos, nos damos. Y si le se la damos, bárbaro, y si marchamos. Sí. O sea, pero marchamos, sí, chao, marchamos, compra, ¿no? Sí. Está brava levantarse todos los días con esa convicción, ¿no? O sea, tenés que estar muy firme en lo que vos estás haciendo. Sí. Que bueno, creo que está haciendo Julio Ríos, el Peñarol, ¿no? Tratando de convencer a los tipos de que es una cuestión de vida o muerte. Sí. Y tiene razón, es fútbol, es una cuestión de vida o muerte. Y es Peñarol. Y es Peñarol, papá. Ayer la fundación... Pará, porque me agregué un nuevo enemigo. La hinchada de Peñarol. La hinchada de Peñarol, vamos arriba. O sea, que hoy tenés Asamblea Popular, la hinchada de Peñarol. Sí, la ultraderecha. la ultraderecha, la CIA, el Mossad y pará. El sindicalismo todo también. El sindicalismo todo, el transporte y el de Sutel. Pero aparte del transporte, que está el de... Están los tacheros ahora también. Estos que son los que patean puertas. Los que te van a buscar a la puerta de Canal 4. Claro, que seguro es. Por suerte yo no trabajo en Canal 5. Me pueden ir a buscar a Canal 5. Y ahora estamos en Radio Futura. En Radio Futura, sí, claro. Sí, nos pueden ir a buscar ahí. Es cierto, sí. Ah, y un comentario breve porque ya nos tenemos que ir. Ayer, ya que hablabas de esto de Múnich y de Israel, Irán y todo. ¿Cómo? ¿Es un programa? No, esto de Borda Cultura. Es una maravilla. ¿Para qué no nos traten de banales ni triviales, no es cierto? La Fundación Wiesenthal, esto que persiguen nazis, ¿no? Que estuvieron involucrados, ayer encontraron a otro más. Sí, escuché algo de eso. Un veterano que tiene 89 años, hecho caja aparte, ¿no? Lo mostraron en silla de rueda, medio. No sé si están medios o cuando los agarran se hacen, ¿no? Igual deben tener 1000 años ya, contra, claro. Sí, obvio. Este estaba señalado como que había limpiado 25 personas en Polonia porque era polaco. Casi nada lo de. Bueno, hablando del Mossad y eso, cuando fueron a agarrar al nazi que vivía en Argentina y se lo llevaron de vivo para Israel, para juzgarlo. Sí. La historia es buenísima. Sin importar ninguna cuestión diplomática. Igual, en ese caso, es que bien llevado. Claro. Sí, pará, vamos a aclarar, porque yo dije pobrecito por el viejo nazi. Era irónico. Claro, pero, porque después viste que llaman a decir, le pegan los perros. Sí, esos enemigos no, ¿para qué? Vos, pará, ¿qué ibas a decir, Pablo? ¿Ibas a comentar algo? Lo de la AMIA, bien. Lo de la AMIA, que habían capturado a este veterano que vivió en Estados Unidos cómodo todo un tiempo, ¿no? Y que ahora sí... Lo extraditaron a Alemania y le van a hacer un juicio, ¿no? Bueno, ahora sí, lo que le interesa a la gente, en un ratito se viene armonía con hablando de... Para está muy lindo esto de tratar de elevar el nivel. Sí, pero hace 45 minutos que estamos hablando de esto y llegaron creo que 3 mensajes. Vamos al barro. Es cuestión de que aparezca la voz de armonía y caen 500. Vamos al barro, que es lo nuestro. Escuchame, armonía, aparte está con los labios pintados. Es una cosa... No sale bien. Viene para ratonear. No le bola, Jorge. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vaginismo. Para la cara del negro. Que es una nueva corriente política. Se llama Filio. Es un grupo de Facebook o algo. Pará, ¿podés tirar una definición de qué se trata el tema para que la gente sepa de qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de vagina directamente o vaginismo? ¿Qué es una...? No, es una enfermedad, ¿no? Pará, que no te escuchamos. Pará, que está cortado, negro. ¿Ahí? ¿Puedo ahora? Ahora, voy. Ahora sí. Bueno, es una disfunción sexual que se caracteriza por la incapacidad de que la mujer sea penetrada. Básicamente, así te lo resumo. Y ahí hoy vamos a hablar de soluciones. Hoy vamos a hablar de lo que es, de tratamiento. ¿Es una disfunción sexual de las mujeres? Sí, es de las mujeres, vaginismo. A no ser que vos tengas vagina. Espérate. Dame un segundito. No, Rafa. ¿A partir de cuántos centímetros se considera pene? Porque. Se metió la plancha, ¿cierto? No me gustó. Por eso te digo, ¿viste? Estamos perdiendo. Fría. Dale, arriba, gurisa. 4:15, 4:30 capaz que viene lo tuyo, ¿sabes? Mirá si iba a venir una gurisa el programa de Never a la aguja. Ah, decirle, ay, Never. Capaz que vos tenés vagina. No, capaz que tenés vagina, vos, sí. ¿No? ¡Ah! Dios mío. Pero no vi el perfil de Never. Dejamos hacer cualquier cosa. Canilla libre en Barraca Malvin. Toda la grifería con 40% de descuento. Como siempre, te damos más por menos. Barraca Malvin, Estanislao López y Legrand, 613-5444. ¿Quién te da el mejor crédito? Anda, saca cuentas. Por cada 1000 pesos, pagas 12 cuotas de 103. Anda te conviene. Informate por el 409-5959. Anda, el crédito solidario. En 30 años, los turistas cambiaron los rollos de fotos por cámaras digitales, empezaron a llamar larga distancia por computadora y las postales de cartón pasaron a ser un recuerdo. El mundo de los viajes puede cambiar, pero la confianza sigue siendo el valor superior. Por eso en Rumbos cumplimos 30 años haciendo que la gente que viaja por Rumbos vuelva a viajar por Rumbos. Rumbos, turismo internacional, en Río Branco 1377, piso 7 y World Trade Center, oficina 330, www.rumbosturismo.com. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pimecor por el 900-6001. Max Color. De los compatibles, el más original. Música. En Séptimo Cielo decidimos tomar este espacio publicitario para agradecer a todos los que en estos casi 3 años han compartido sus mejores momentos con nosotros, nombrándolos uno por uno. Gracias, cliente número 1. Gracias, cliente número 2. Muchas gracias, cliente número 3. Gracias, cliente número 4. En Séptimo Cielo, gracias. Cuidamos tu intimidad tanto como vos. Así que simplemente muchas gracias a los 100.000 clientes que vinieron a compartir con nosotros su mejor momento del día. Para nosotros también fue un placer. Séptimo Cielo, Robinson 3372, esquina Larrañaga, teléfono 211-6122 o visitanos en nuestra web www.septimocielo.com.uy. Este es un buen momento para salir a jugar al fútbol en vez de verlo por televisión. Vos podés vivir el invierno al máximo con Hades, porque contiene nutrientes esenciales de la soja más 7 vitaminas y 3 minerales que ayudan a la producción de energía de tu cuerpo y a mantener sus defensas naturales. Todo con un delicioso sabor. Con Hades, viví el invierno intensamente. Te espera un invierno muy cómodo. Winter Sale en Hush Puppies. Descuentos de hasta un 50% en toda la colección. Be casual. Hush Puppies, Montevideo, Colonia, Punta del Este, Maldonado. Válido hasta el 31 de agosto de 2009 o hasta agotar stock. Justicia Infinita, parte 7. Tenemos una sorpresita, un contacto con Sebastián Teixeira, el popular enano de la vela, que va a presentar un espectáculo para niños. La velita para niños, se canta algunos adelantos ahí. Como una flecha voy por la ciudad sin deslutor. No quiero cristalitas en mi cuarto, mando yo. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón. Cómprame un Ricardito y nos ponemos. Todos los mediodías en 93.9 Océano FM. Pero qué haces, che, tanto tiempo. Bien. ¿Cómo andás? Acá ¿cómo andamos, acá. ¿La familia, todo bien? Bien? ¿Pero qué te pasa? ¿No te veo muy bien? ¿Qué? No, que tengo un problemita de espalda ahí, como que me tira un poco, viste, Ay, yo justo te abracé ahí, te toqué ahí, bueno, ¿qué? Pero estás medio. ¿Te duele mucho? Sí, me cincha, no, es que no puedo, no tengo movimiento. Mira, eso te digo porque a mí me pasó una vez, es una pavada, ¿eh? Ponete aloe, aloe, papá. Pero es que... Sí, pasate aloe, pero bien, bien, bien untado, que se te va en un rato nomás, ¿eh? Mirá que es buenísimo. Sí, me rompí 3 costillas. Y no, pero dale nomás con el aloe, ¿eh? Mirá que vas a ver que es buenísimo, sirve para todo, no sabes lo que es. Yo, el problemita de calvicie que tenía, no se arregló mucho, pero sí, no. Pero mirá que para los dolores es lo indicado, ¿eh? Ah, aloe, aloe, aloe. Segunda pelota, otra gran mentira. Antes de ir a la venta, una recomendación está ideal. Ah, decían que fue el 18 de julio del 94. Que fue el lunes. Esta semana hay varios que hablan en los mensajes. Puede ser que haya sido la final 17 y el lunes de mañana fue que dieron el cuetazo, ¿no? De las peores finales de la historia de los mundiales, ¿no? Y la final que se definió por penales. Por penales. Terrible. Una tristeza. ¿Sabes quién me dio lástima? Hoy estoy para Roberto lástima. Baggio. No, Baresi, no. Franco Baresi. Franco Baresi. Baresi. Como dos grandes jugadores, ¿eh? Pero Baresi era un histórico. Baggio era más pizarrera, parece. Pero tremendo. Gran jugador, gran jugador. Y ya que hablábamos del tema de la AMIA, de Buenos Aires, siempre es lindo ir a Buenos Aires en cualquier momento. Es una ciudad que está estupenda, aparte de recorrer, hacer de compras. Manifiestan las damas que saben de esto y que tienen un fanatismo más exacerbado por Buenos Aires que los hombres, que te tiran las cosas por la cabeza de los precios. Parece que la ropa, con el tema de la gripe, es salvaje. Los descuentos, ahora, las rebajas. ¿Sí? Así, que está para la mujer que va ahora, se hace una zafra satánica. No, y Buquebus les da la posibilidad de ir regalado a Buenos Aires. López Mena, viejo y peludo, que creo que hoy mismo le hacían un homenaje. ¿A López Mena? Sí. Al cual iba a asistir el presidente de la República, Tabaré Vázquez, del cual López Mena dijo que había tenido un gobierno ejemplar. A la pelota, escuchen, se quiere. López Mena y Tabaré Vázquez. Tienen una linda relación. Escuchen esta promoción que es imperdible. Comprando tu pasaje en el buque directo de puerto a puerto. ¿Sabes para... que es increíble esta promoción? Yo la escuché hoy. Es una sala, es una demencia. Es increíble, pero... Escuchá, Rafa, escuchá. Perdóname, Pablo. Si compras tu pasaje en el buque directo de puerto a puerto para viajar entre el 13 y el 19 de julio, o sea, desde ayer hasta el 19, Buquebus te regala un 20% de descuento en el pasaje, ¡apa! Que es una cifra muy importante. Sí, claro. Una noche de alojamiento. No es nada eso. Pero, sí, tres más. Dice, una noche de alojamiento en base doble en los hoteles de la cadena 525. Pero pará, Rafa. No, no, plan? No puede haber más. Pará, no, pará, porque te va a encantar el final. Sobre un todo día, nosotros. Un día de alquiler de un auto, te lo da. Eurocar, ¡no! Eurocar te da un auto para que y pase. Y de Eurocar, el... aparte, Jorge. Y claro, y esperar, Rafa, lo que viene. No, no puede haber más. No, no, sí. ¿Y no? Y los niños acompañados por un mayor viajan gratis. ¡No! ¿Sabes cómo sale la redonda, eh? Vámonos está ya. Está fuerte. Y aparte del puerto a puerto. Sí, seguro. Tiene que ser en el de puerto a puerto. Es la una prueba. Maravilla. Sí. Está genial. Está es genial. Una maravilla. Te un ratito estás en tu casa, sí. Chum. 20% es una cifra salada. Más el sí, auto, claro. Más hotel, más... Lo, los nene gratis. Guacho, ¿qué te parece? Ya. ¿Tienes 6 hijos, por ejemplo? Y si vamos mañana los 3 y transmitimos de allá... Vos decís solamente para aprovechar la para promoción. Aprovechar la promoción de Bucabú. Llamá a López Miguel. Mañana es miércoles. Sí, llamo a Mariana. Mañana, pero a mí me gustaría ir más un viernes para ver algún partido de fútbol argentino, que ahora ni siquiera hay partido. Ni siquiera hay partido y los viernes está de pie en el Under Movie de Montevideo. Bueno, ya, vos los viernes donde ustedes puedan reservar entradas al 225. ¿Dónde? Sigue agotando, eso es una sí, máquina, es una máquina, es una máquina. Y bueno, por algo, sí. Por algo agota, ¿no? Y ahora este sí. Viernes a las 9 de la noche va el negro Alejandro Angiolillo. A ver. Que va, que va a pasar música, va a ir. Y capaz que va a hacer algo, lo anuncio. Bueno, gente, bueno, pero va, para la gente, claro, está en la misma. ¿Sabés con quién estuve? Estaba sentado, negro, ¿no? Estaba negro de es cierto. A los muchachos de Camión Armonía, ¿puedes venir un segundito nada más? No, no, tenés que pasar caminando nada más, porque nada los muchachos más, de camión. Que te saluden. Hay un camión parado hace 15 minutos. Claro, viene todos los miércoles. Y no lo vamos a hacer más, no empiecen a parar acá, porque solamente lo vamos a hacer para que. Miren, se bajan. Miren cómo está. Se bajan. No, van a entrar a corretear por el pasto. Cagas así nada más para que vean ahí. Como la reina. Ya, la seguridad, se toman la cabeza, ¿eh? Aplausos, y solamente aplausos, no te salta. Es una locura, esto es una locura. Dios mío, se viene opinión fija, pero antes, no lo mejor del programa. No paren más porque no lo vamos a, no vamos a repetir así esto. Hoy martes. Hoy martes. En segunda pelota. Quiero decir una cosa. No es del fútbol. No, estamos muertos, ¿eh? No. ¿Cómo vas a estar muertos? Si ganamos 2-1, papá. No, estamos muertos. No. Respeten, loco, respeten, vos. Jorge Carlos Piñeirúa. El triángulo de las Bermudas, lo que sucede es que ahí está la verdadera puerta para el interior de la tierra. Va. Hay que buscarla por ahí. Hay que buscarla. Pablo Federico Fabregato. La mejor postura es quedar duro como guapa ensalada con una mirada prácticamente fija duro, en el pastel y o torta o en su defecto de los niños que soplen la vela por Cotelo, Rafa. Estamos trabajando con gente profesional. Es artístico. Vos es segura, artístico, tranquila. Esto es arte. A full. Pero... Opinión fija. ¿Qué debe hacer uno cuando te cantan el feliz cumpleaños? Solo se toma alzando. Sola. Viene sola. A mí viene mi época de me dice, quiero estar con un hombre contigo. Ah, ese te va a divertir. No, él. Se te va a divertir. Usted mismo dijo acá que le gusta fantasía con pero no con mi marido. Pero no con mi marido. Departamento de Noticias. Martes. 3 corredores resultaron heridos hoy en el 7º y penúltimo encierro de toros de la fiesta de San Fermín en Pamplona. El encierro de ayer había terminado particularmente sangriento, con 10 heridos, 2 de ellos muy graves por jornada. Todos recordaremos estos San Fermín y estos encierros por esa triste noticia de este fallecimiento. La cantidad de heridos en esta edición de los San Fermín ha puesto en tela de juicio a la organización de la fiesta. Noticias. La prostituta italiana de lujo Patricia Dada, mujer que asegura haber cobrado 2.000 euros por mantener relaciones sexuales con Silvio Berlusconi, contó al diario italiano La República que una noche rechazó dormir con el primer ministro porque en el dormitorio había otras 2 jóvenes prostitutas de lujo. Y ahí, ella no le gustan las orgías. Armonía, usted mismo dijo acá que le gusta fantasía con pero no con mi marido. Pero no con mi marido. Ella no le gustan las orgías. Pero no con mi marido. Noticias. Evo reconoció a Uruguay por el apoyo que le ha dado. Primero sorprendido y un poco nervioso por este cariño del pueblo de Uruguay. Les doy muchas gracias. Gracias. Esta recepción. Noticias. Un programa antiterrorista que la CIA ocultó al Congreso de Estados Unidos durante 8 años quedó al descubierto luego de que varios exoficiales de inteligencia confirmaran al diario Wall Street Journal que el anterior vicepresidente Dick Cheney había ideado un plan para exterminar a miembros de Al-Qaeda. The Obama administration has expressed its first reaction to the Pakistan military offer to help broker talks between Washington and the Afghan Taliban leadership. Departamento de Noticias. Como ocurre con casi todos los mandatarios, la mayoría de sus discursos son leídos sin que se note por el llamado teleprompter. Por lo visto, este aparato también falla en la casa. Obama estaba hablando de la económica cuando de repente quedó callado por ese ruido. En la sala sonó un estrepitoso ruido. El prompter que tiene colocado justo debajo de él y que refleja el texto que lee en un espejo se había roto. Ya han visto que tras unos muy pocos segundos, apenas para segundos, siguió hablando e improvisando el discurso. Sorry about that, guys. Departamento de Noticias. Gonzalo Pereira fue detenido y hoy será indagado por la justicia por simular un intento de asesinato. Es doctor en matemáticas y desde junio del año pasado es el vicepresidente de Antel. John Nash was one of the most brilliant minds of his generation. Mentira. Reiteré una vez más el relato, yo nunca hablé de golpizas, lo que hablé fue presiones sobre el intento de ahorcamiento hecho con un cable, pues que me dieron una cuerda que me colgaron en el cuello. No tiene la utilidad de manejo de cuerda de lo que ganaron a John Carlos. Bueno, que pude salir gracias a haber podido comunicarme con Diego Fernández. Tiene una cosa medio de amateur, ¿no? Porque no sacarle el celular al raptado es como... Sí, siempre agarrado de atrás, permanentemente... asfixiado y por lo tanto sin posibilidad de defensa ninguna, ¿no? Es doctor en matemáticas y desde junio del año pasado es el vicepresidente de Antel. Extraordinary gift. What can I do for the Department of Defense? That set him apart. Push his mind. What is wrong with you? Beyond its limits. Esto es una locura, realmente. Estoy hoy a mi día salí, estoy todavía dopado, estoy esperando tener un poco de paz. The award winner Russell Crowe. Academy Award nominee Ed Harris and Jennifer Connelly. A beautiful mind. Las autoridades estiman que la jueza determinará una pericia psiquiátrica a Pereira antes de tomar una decisión. Life, life, life, yeah. Tuvo un cierre abrupto el tema. Esas malas gestos que tienen las máquinas informáticas, ¿verdad? De esta era. Es momento de opinión fija para luego pasar, sí, a sexo con armonía. Las propuestas pueden ser enviadas por el 9390 con el prefijo SP, por segundapelota@ocenofm.com, a través de la página web ocenofm.com y también a través del 628-9626. Recuerden a los amigos que van a mandar mensajes al 9390, prefijo SP, si nos pueden hacer el favor de encabezar con opinión fija, así vamos depurando los mensajes. Muchas gracias. Bien, bien, bien. Ese fue un pedido como de tablado, ¿no? Sí, bueno, ahora sigamos con la actuación. Ahora sí. Opinión fija, un compañero. Estuve con Samantha. Bueno, Samantha, ahora que sea el platillero de la Catarina, un grande. Samantha, te digo, para que sigas agregando historias a ese mito viviente. Sí, sí, era un platillero de Fénix. Y de Nacional, muchos años. Y de Nacional también. Y ahí tiró un platillazo el otro platillero que tenemos acá. Vamos a echar a este en cualquier momento, vamos a traer a Samantha. Y traemos a Samantha. En dos semanas se va a Polonia. Ah, así te la tiro. A Polonia. ¿A qué? A Polonia a visitar a... Vos te tenés que acordar, Pablo Álvarez, lateral derecho. El jugador. Sí, se lo va a visitar, es amigo de él y lo invitó. Ah, Lo iba a invitar a Italia, él está en Italia y ahora es en La Regina, no sé en qué cuadro. Y le dijo, lo llamó y dijo, negro, me voy a La Regina, me compró un cuadro en Polonia. ¿Dónde? En Polonia. ¿Venís? Sí, dale. No voy a ir. Y se va a Polonia. Qué jugador. ¿Tuvimos algún problema con la gente del club hipotecario? No, todo bien, todo normal. No, todo bien. Igual tenemos que solucionar algunos temitas porque estamos cada vez más de acuerdo con lo que vos decís, Juan. Ah, sí, esto generó en el seno de la murga. Sí, se hablaba. Igual no me gustaría que fuera por... Bueno, un compañero te hace una joda y vos le haces otra arriba, se enoja. Le tenés que hablar, dice Jorge. Opinión fija. La moneda de 10 cuesta más de la de 10 pesos fabricarla. Es una... ¿La moneda de 10 cuesta más que 10 pesos fabricarla? Claro, por aquello que tenga plata y oro. Sí, eso era como una especie de leyenda urbana que no sé si es cierto, es divino. Es una cosa que puede pasar solo en Uruguay, que una moneda valga más de lo que vale. Claro. Sí, sí, sí. Estás mirando Showmatch en lo de tu novia. En cierto momento quedan solo tu suegro, el hermano de tu novia y vos. De repente aparece tremenda mina en el programa. ¿Qué haces, supongo? Comentabas que haces. No, se cortó, me parece. Sí, se cortó, pero programa, calculo que habrá terminado ahí. Este es un lindo mensaje. Dice, yo no aguanto más, ya salgo para ahí. Me tiene loco armonía. No, está mal. Hola, ¿quién habla? Hola, gente, ¿cómo estamos? Te escuchamos. Fabián. ¿Todo bien, Fabián? Bien. Mirá, yo sé que está mal reírse la desgracia ajena y eso, pero con lo que pasó ahora en San Fermín y eso, ¿es de mala persona que yo diga, jodete, pero bien jodido? Sí, te entiendo. A ver, San Fermín es el de los toros. Sí, que calzaron como varios. Ah, ¿muchos murieron? No, hay unos muertos y unos varios heridos. Ah, sí. Pero se la buscan. Es como los que corren en moto, picada y eso. Perfecto, se entiende. ¿Está mal? ¿Es de mala gente? Está bien. Si es de mala gente, decir jodete. Sí. Perfecto, gracias. Chao. O sea que si por si faltaban más gente que tenga ganas de matarme, me está llamando el ratón Herrera por teléfono. Ay, papá. Y yo no lo puedo atender porque estoy acá a la isla. ¿Por qué el ratón Herrera? ¿Porque dijiste algo que cometiste? No sé, no, quedé pasar por la casa y no... Bueno, pero eso es otro. No por lo que dijiste acá, por lo menos. No, parece que no, pero me está llamando desesperado. Si pudieran poseer a cualquier mujer en el planeta, pero solo para hacerle la tribuna de la sombra, ¿verdad? Como sí. Veces decimos. La que quieran, ¿famosa o no? Solamente que la cancha... Bueno, van... embarrada y si no le falta nada también. Sí, ¿a qué mujer nos gustaría practicarle sexo anal? Vamos a referirnos hoy con términos más académicos porque viene la muchacha esta que no me acuerdo. Me gusta más la tribuna de la sombra igual. La tribuna de la sombra es buenísima. La tribuna de la sombra es genial. El viernes, porque hace ya varios viernes que viene con la idea, yo he hablado con él, Campiglia quiere empezar a traer testimonios de cuplés de humor picaresco. Y el primero que tenía preparado es un cuplé del año 93 de la murga de los Arlequines, que se llama Padre Propolio, y una cuarteta termina en habilitar la Colombes, y era un momento donde... El regocijo de todos aquellos que disfrutan con el picaresco. El jefe de mi trabajo se encierra en el baño por más de 15 minutos, y no precisamente a mover el intestino. ¿Qué hace ahí adentro? Otro dice, los compañeros piensan que se toca. Sí. ¿Hasta cuándo es correcto mostrar las fotos de los hijos? Después de cierta edad son medio pelotudos. Otro dice, ¿por qué los creyentes le rezan a Dios para sanarse, conseguir laburo, etcétera? ¿Así es su voluntad, que las cosas estén como están? Muy bien. Bueno, tengo alguno más por acá. El pegotín que decía no tengo radio en los autos y que a modo de propaganda decía el lugar donde uno había comprado la radio abajo. Te encontrás con el padre de tu novia en un lugar clandestino rodeado de prostitutas. O sea, con tu suegro. ¿Qué haces? Tema fijo, la infidelidad y la monogamia. Opinión fija, las transferencias millonarias hacen que los futbolistas se planchen el pelo. La semana pasada vi al chiquito Bocio y lloré de la risa. Y miedo a la vez. ¿Qué preferís? ¿Ginecóloga o ginecólogo para que toque a tu señora? Muy bien. Hola, ¿quién habla? Hola. Sí. Hola, Vicky, de Solimar. ¿Todo bien, Vicky? Todo bien. Yo iba a rescatar algo que dijo el Piñe la semana pasada. ¿Malo? ¿No? Creo que para vos va a ser malo ahora. El Piñe dijo algo así como, ¿qué sería de ellos si no hubiesen muerto en el momento justo, no? Sí. Entonces yo digo, el Piñe, hoy por hoy que está en radio, teatro, televisión, tiene dos programas de televisión. En teatro, entonces, mirá que no, porque no, es mucha fama porque acá viene medio caído. No prosperó, no, nunca se llevó ni a ensayar. Lamentablemente, la gente está como loco. Bueno, Piñe, pero la gente te sigue. La pregunta cuál es, ¿no sería un buen momento para que me muera? Esa es la pregunta. Claro, sería un buen momento. Genial tema, Vos que decís, ¿es mejor ahora y no? O por lo menos antes de que pierda Defensor el domingo con Nacional. No, el miércoles. Pero eso lo va a alegrar. Bueno, el miércoles, mañana, es un buen momento. Perfecto. Morite antes, Piñe. Está muy bien, muchas gracias. No, por nada. No, buenísimo. Es el consejo de morite antes, Piñe. Esa no es la combi, lo que me vamos para afuera, voy a pasar. Ah, para la de tierra adentro, ¿verdad? Sí. Acá dice, el novio de opinión fija, el novio de Chris Namus. Moralmente tendrás que cobrar la plata que cobró como guardaespaldas del demente del ente, dice uno por ahí. Otro dice, en un eventual debate televisivo Mujica a la calle, ¿quién debería ser el moderador? Qué lindo estaría. ¿Vos sabés que yo creo que en este balotaje hay chance de que haya debate? Los dos son calentones. Los dos... un debate Mujica a la calle, por eso, genial. Es brillante. Genial. Es brillante. Los dos les gusta la discusión. Les gusta y ninguno de los dos va tan arriba como para decir, no lo hago. Porque no, las últimas elecciones lo que pasó es que iba ganando decía, y Mujica mismo lo dijo una vez. ¿Me conviene? No, yo no voy a hacer debate el día que me convenga. Que venga a debatir al Trócoli, ¿te acordás que le dijo un blanco? No, a Heber, porque Heber, ¿dónde fue Heber que había dicho? Te propuso en el Cale de Golpe o algún lado de eso. Bueno, y este dijo, bueno, que venga al Trócoli. Y Heber fue, ¿te acordás que grabó un comercial? No, grabó un comercial en la puerta del Trócoli. En la puerta del Trócoli. Estoy acá, estoy esperando. No entró. No entró al pedo. No entró al pedo. Su institución no se debería identificar con ninguna. No se identificó con ninguna. Es el equipo del Cerro, del barrio. Sí, del barrio del Cerro, que no le abrió las puertas a Heber. Está muy bien. Yo me acuerdo. Y del cual justo José Mujica casualmente es hincha. Y socio, honorario. ¿Por qué las modelos de desfilan? Me quiero acordar dónde era que Heber había dicho, porque por algo Mujica dijo el trozo. Imposible acordarme. ¿Por qué las modelos desfilan un vestido caminando raro y no caminan normal como todo el mundo? Son algunas de las. ¿Y por qué los vestidos son tan raros, los de alta costura? ¿Y quién compra esos vestidos? ¿Quién los usa? ¿Quién los compra esos vestidos? Yo nunca vi a nadie usando un vestido. Jamás. Y mirá que miro Otoño e Invierno de Tele 12 desde hace 25 años. Sí, o en casa se mira solo Tele 12. La hoja de otoño. Sí, la autosatisfacción durante un periodo prolongado sirve como entrenamiento para mejorar el rendimiento sexual con una chica, pregunta Juan Manuel. Y hay alguien en la línea. Hola, ¿quién habla? Hola, Marcelo. ¿Cómo andas, Marcelo? Bien. Primero un saludo a Rafa, que es un compañero de escuela. ¿Marcelo Valari? Sí, ese mismo. Pero, memoria, ¿te puedo decir te puedo decir tu apodo? ¿Cómo no? El Cucureja. El Cucureja, bueno, me imagino. Marcelo Valari, un crack, Marcelo. Pará, Marcelo, no le pidas una goma. No, un paréntesis, muchachos, discúlpeme. Mi mamá me pasó tu teléfono ayer, ¿puede ser? Sí. Porque está el Dani en Montevideo. Esto les importa a pila a ustedes, ¿no? Claro, porque un amigo vino de Nueva Zelanda, no compañera. Si tu vieja te pasó el teléfono, ¿por qué no lo llamas? Porque me lo dio ayer y yo me olvidé. Y ahora ya apretá mi guerra. Y ahora estamos hablando acá. ¿Cómo se llama que vino? Porque él no llama. El Dani Giuso. Giuso. ¿Qué memoria? Y es de Casabó, papá. Sí, de la calle 13, 14. Pero más, Casabó, ahora vive en Nueva Zelanda. Bueno, está, vive allá. Escuchame una cosita de decir, Rafa, ¿cómo te acordaste, Marcelo? Yo en los nombres de la escuela, pocos me voy a acordar. Y más son... hace 15 días lo fui a ver al teatro. Me fue a ver al teatro. No, pero yo me acuerdo del Cucu, no me voy a acordar. De los tipos más graciosos que había en la clase. ¿Seguís con las orejas grandes o acomodaste ahí? Tenés pelo largo. Emparejó un poco con el tamaño de la cabeza ese. Dale, un abrazo. ¿Querías tema, dijiste? ¿Eh? ¿Ya dijiste tu tema o no? No me dejaron hablar. Perdóname, adelante. Perdón, Cucu. No, quería decir una cosa. El novio de Chris Namus no puede ser guardaespaldas nunca. Es boxeador, tiene 10 peleas, 8 perdidas. Y es chiquito. Y es chiquitito. O sea que si, sí. no era, si era guardaespaldas, cuando la policía fue y dice, ¿quién es su guardaespaldas? Ese no, ya se reían en la cara. Sí, pero mirá que yo una vez vi un lío entre boxeadores. Si un amigo mío del cerro te dice que no puede ser guardaespaldas, no puede ser guardaespaldas, no lo discuto. Pero yo soy amigo de lo que creas, vos que mete las manos también, hay que estar No, no hay duda, pero digo, un guardaespaldas se caracteriza por ser grandote, corpulento. Pero mirá que yo una vez vi un lío, una vez vi un lío entre dos, tres boxeadores chiquitos, tipo el novio de Chris Mamu. De ahí del Palermo Boxing, en un boliche contra los grandotes de seguridad. Y se fue una... fue una, no tuvo gracia, Sí, no, no. Ganaron los boxeadores, digo. Sí. Eso se da ahora va, igual, tiene que andar muy bien, Eso se da una vez cada un tipo que te saca 20 centímetros y 30 kilos, está muy difícil que le... Pero que si sabes meter las manos y loco no te mete una... Pues si es seguridad, en una mano tienes que saber meter. El tema donde te agarre una, te arruina. Y es probable, es probable. Por algo el peso varía en el capaz que el que vos viste no era un chiquito, sino un mediano. Un mediano ya te arruina cualquiera. No, era un sí, normal y un poquito más grande. Ponele que... Bueno, un mediano, un ligero, ese te arruina. Claro. Pero vos qué decís. Mirá, esto puede ser para opinión fija, para que no digan que hablamos boludeces y lo primero. ¿Quién gana? ¿El ratón Herrera, ya que te acabas de llamar? Sí. ¿O un no, seguridad lo... tipo, ponele? Vamos a poner un seguridad grande. Y grande, si es seguridad, tiene que saber algo de... Bueno, no campeón de artes marciales. Grande, grande, grande, muy grande. Y seguridad, porque lo abraza y ya, por más boxeador que sea... Sí, pero para abrazarlo va a tener que agarrar primero. Sí, claro. Pero es fácil agarrarlo. Y más en un... Bueno, depende de cómo sea. Bueno, pará, Marcelo. Sí. Ya está, ya dio el tema, el novio que llamó. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Cucu. Después te llamo. Cucu, ahora sí nos juntamos y comemos un asado. Dale, dale. Ah, sí. Ya está. Mirá qué lindo este. Mi marido Gabriel los escucha siempre. A mí no me gusta porque me parecen machistas. ¿Qué puedo hacer para no enojarme? Pregunta Ana. Vale. Una consulta. Si una mujer es virgen y usa un consolador, ¿sigue siendo virgen? Tema libre, Arnold Schwarzenegger como actor. Tema libre, Roddy Silva. Otro dice, ¿por qué se dice pisa? No se pierdan un informe de Roddy Silva hoy en Malas Compañías, imperdible. Bien, ¿por ¿de qué boxeador? Se dice... ¿Me hablaron de uno de que hizo de boxeador? No. Yo lo vi en el noticiero eso. En vivo lo viste. El domingo pasado. No dabas crédito. Sí, ¿por qué se dice pisa a caballo si la pisa está abajo? ¿No debería ser pisa a caballo? O fainá a caballo. ¿Por qué cuando se habla de dictadores históricos se habla más de Hitler, Mussolini y Pinochet y menos o nada de Stalin, Mao o Fidel? Tema libre, Carlos Bueno y sus problemas. Tema libre, agujeros negros y agujeros de no sé qué. Gusanos, ¿no? De gusanos, sí, pero no entiendo. Agujeros de ozono, capaz. Un par de temas más, ¿no? Hola, ¿quién habla? Hola. Sí. Hola. Piñe. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Bien, bien. Vos, mirá, con el tema este que yo, el de San Fermín, que después terminó completándola con que la gente de las picadas también se la busca. Uh-huh. Mi comentario no sobre, no, mi idea de hoy no va sobre eso, pero digo, ya para agregar un comentario. Digo, los milicos, ¿qué les parece? Porque vieron que hay toda una movida de noche de las picadas. Bien, el otro día no me acuerdo dónde, sí. Pero es mortal la cantidad de gente que hay. Van rotando los lugares. ¿Ustedes qué le parece? ¿Que los milicos no dan un lugar porque sacan provecho de eso o porque en realidad no quieren legalizarla? La no pregunta sé sería, ¿por qué si hay tremenda movida no se les adjudica claro, un lugar? Claro, digo, me parece que los locos están sacando provecho de eso, porque cada vez que vamos, digo, nos encajan... Vamos, cada vos sos uno de ellos. Sí, yo voy, digo, voy y corre, todo bien. Uh-huh. Pero digo, siempre, me parece que quieren sacar provecho de eso, por eso no la legalizan, por eso no nos dejan más correr en el Pinar ni nada de eso. Digo, ¿qué les parece? ¿Que realmente quieren sacar provecho de eso o no? ¿Por qué no la legalizan, sería? Uh-huh. Muy bien, bárbaro. Dale, gracias, arriba. Gracias. Según me dijeron esto, la gente que hace estas picadas, van rotando el lugar sede, ¿no? Cada tanto que la policía los caza. Y una vez acompañando al tío Aldo en un show, es un bizarrísimo, que fue el año pasado la fiesta de egresados de la Escuela Naval. Algo simple, pero sí, media mezcla, ¿no? ¿Qué pasó? Pero me gritás de atrás, sí. Ah, y a mí me está llamando el ratón, entonces tengo miedo. ¿Qué pasó? No soy de cortar así, pero este es un presente. ¿Saben de dónde? Apa. Del bar La Razón. ¡No! ¡No! ¡Vamos, no! ¡Vamos, La Razón! ¡Todavía! ¡La Razón, no! Vos, no, mandá tres o cuatro temas pegados, negro. Que adelantada Darwin, no sé. Es para llorar. Me quebré. Yo aparte cuando vi que estaba envuelto en hojas que no dicen Bar La Razón, dije, esto tiene que ser del Bar La Razón. Con la humildad de los grandes. La humildad de los grandes. El perfil bajo. Y se vino de La Teja, ¿entendés que esta pizza se viene de La Teja? Bien, y está caliente. Está calentita pensando en nosotros. Che, entonces, ¿qué hacemos? ¿Una pausa? Bueno, pará, les termino brevemente el cuento este. Ah, perdón. De la Escuela Naval, y cuando sale, salgo con el Tibaldo a hacer el show, había las dos veredas, pero hasta los huevos de gente, ese auto de los dos lados haciendo picada. Sí, sí, sí, es Rápido y Furioso, Montevideo. Claro, y parece que ahí se salvan corridas frenéticas hasta que llega la policía, hace unas cuantas multas, deja unos cuantos asteriscos sangrando ahí y arrancan, ¿no? Claro. Nunca entendí. Sí, igual, si yo respeto la diversión de todos, nunca entendí esa forma de divertirse. Yo igual, sin adelantarme, también digo, me parece que está... Bueno, hay muchas ganas de opinar. Vamos a opinar. Una mesa de notables, de soberbios pensadores, lograrán demostrarle al político que es posible usar el poder de síntesis. En un minuto, los temas más relevantes del diario vivir se verán esclarecer en Opinión Fija. ¿Sabes que siempre con lo mismo parezco? Sí, sí. Entonces cuando... Mejor imposible, ¿viste? Sí, sí. Yo me desapenaba, entonces cuando arrancaba tosiendo. Me acuerdo... Voy a hacer referencia al cine para... No me destacan, ¿ves? Cuando no metiste ninguna metáfora de fútbol. Meto de cine y no me da para adelante. Igual de la película hace 10 años, ¿no? Bueno, son películas... Lo tuyo me hace acordar un cuento del negro que le decía, bueno, ahora venimos al aire, ¿está? ¿Les parece, jóvenes? ¿Aire? Bueno. Ese negro siempre. No diga quién es, pero... No, se lo tema el otro día, en una transmisión de Tenfield, un periodista respondió una pregunta que le hicieron por interno a la IC. ¿Sabes qué me pareció que lo vi? ¿Te acordás cuál era la respuesta? No exactamente. ¿Es una repetición o algo así? No me acuerdo. Sí, algo de eso. Pero era una... un error. Una chota de suceso. Cosas que pasan. Sí, ¿por qué si hay salada movida de picadas, no? El tema de autos, de los autos tuneados y demás. ¿Por qué no se regula y se legaliza o es un negocio de la policía? Yo no sé si no lo hacen por la policía, pero para mí debieran hacerlo. Yo estoy con el Rafa, a mí no es una cosa que me cause gracia, pero si la legalizan, la ponen en un lugar, primero que los que participan se hacen responsables de si le pasa algo a ellos, por ejemplo. Claro. El tema es que para legalizarlo tenés que regularizarlo tanto, Jorge, porque es casi un deporte basado en un delito. No, pero hay que en poner... infringir normas de tránsito. No, pero hay que tener que regular. Por eso, que un autógrafo. Claro. Que lo hagan en el Pinar. ¿Y por qué no lo hacen? No lo hacen más en el Víctor Gordón Fabini. Por eso. ¿Y por qué no lo hacen más? No sé por qué no lo hacen más. ¿Alguien sabe? No, porque no. Ahí es el único lugar donde se puede romper. Me parece que una de las gracias de... Es romper las normas. Claro, que sea en la calle. Bueno, pero pará, pero acá el oyente que plantea el tema lo plantea como una preocupación. Che, ¿por qué no lo regularizan? ¿Por qué no nos dan un lugar? O sea, hay gente que lo hace por... Entiendo. Yo creo que deberían hacerlo, pero que eso, digamos, implica una cantidad de normas que si se van a hacer cargo los muchachos que compiten, que corren, le va a salir unos mangos, me parece. Sí, porque van a tener que acondicionar todo un lugar. Sí, van a tener que poner lugar. Las cubiertas, los faros. Ah, sí, sí, bueno, pero... Y que no se van a hacerlo. No puedo andar por la calle tranquilo si estos tipos se van a sacar la rampa. ¿Brinca? No. Muy bien, tema número 2. ¿Por qué las modelos caminan raro? Lo primero que quiero decir es que a mí el lomo de la modelo europea, la típica modelo, no la me parece... La costura de... No me parecen lindas. Me parecen demasiado flacas. Sí, a mí no demasiado. Los vestidos son... Vos sos más de la vedette argentina, Jorge. No tiene medio... No, pues, no. Ten, sí, ¿por qué no? Se seduce un poquito más. Se seduce un poquito más. No, ni un extremo. Una David Guerrero. Una Claudia Fernández. Ni la anorexia ni los glúteos. Con exceso de carne, ¿no? Ah, pero gusto. Pero pará. Yo si tengo que elegir entre la anorexia y los glúteos de carne, no tengo nada para elegir. ¿Claudia Schiffer o Adabel Guerrero, por ejemplo? Adabel Guerrero, de acá a Facebook. Claudia Schiffer, papá. Dejate de joder con Schiffer, ¿no? No rompa los huevos, Pablo. Toda la vida, antes. No, padre. Ahora está cerrando. Con la otra se torta frita. Me estás haciendo calentar de una manera. Si me decís Araceli González, por ejemplo. Ojo. Ahí ya estamos hablando. Esperá, Adabel o Araceli. Yo te pongo a Giselle Bündchen y a... No la tengo. A Mónica Bündchen, ¿cuál es la rubia? La brasileña que se comía DiCaprio, que es una cosa descomunal. Va, pero me mataste ahí, no sé. Pero entre Mónica Farro y el Quique Ferraro, te dijo el Quique Ferraro. Creo que con eso podemos redondear con lo que recordamos. Nunca igual se respondió el tema en cuestión, que era por qué caminaba raro. Y porque es todo raro. Es raro, son ellas raras, son feas. Todo raro. No, me gusta es por cómo mostrar. No entiendo la movida de la alta costura. No sé quién es el vestido, no sé. Así como no me divierten los que corren picada. Tampoco te gusta. Tema 3. Diga. Libre. Rodi Silva. Rodi Silva. Bueno, buenos temas hoy, Pablito. Hoy bien. Sí. Para mí, Rodi Silva es un aparato que solamente la televisión actual puede tener cabida, ¿no? Porque es un espécimen muy extraño que, a mi gusto, no cumple las reglas de rigor que debe tener un periodista o un corresponsal. Y creo que ahí está su éxito, la razón de su éxito. Lo que pasa que yo lo vi una vez solo en mi vida haciendo una nota sobre unos carteles con faltas de ortografía. No, hay mil que hizo que son increíbles. Yo no las he visto. Yo, igual, de todas maneras, Pablo, creo que decir que la. ¿Cómo fue que dijiste vos las normas? Sí, de rigor periodístico, algo así. Nah, porque en realidad las normas han cambiado ya. Sí, lo importante es que Rodi Silva, hoy habla todo el mundo de Rodi Silva. Por eso sigue apareciendo Rodi Silva. Militante del MPP y socio, creo que vitalicio, de Peñarol. Enfermo. Ah, mismo. Militante del MPP, sí, sí, en sí. Cerro Largo. Sí, sí, de salir con altoparlantes en el auto. Sí, claro, leí una nota sobre él. Claro, no lo entiendo, como lo vi una vez sola, no lo entiendo. En La Teja. La Teja, bueno, sea. Claro, claro. El Cerro Largo son blancos hasta la manilla. Todos, son todos Arabia. Todos, claro. ¿Quieren gritar de este tema? No, yo creo que es eso, que es distinto, particular. Eso no puede tener cabida en un programa como Telenoche 4, que es el mejor programa del mundo. La pregunta, ¿cuál era concretamente? Rodi Silva. Ah, Rodi Silva. Qué marido, sí, gran sí. valor. Tema número 4 y último. ¿Está mal decir que se jodan las víctimas de San Fermín? Yo creo que no. Es una visión... Duro. Yo creo que no. Es una visión delicada también. A veces uno siente como diciendo, ta, si te pasa eso, te la estás buscando. Claro, yo pienso lo mismo con los corredores de Fórmula 1. Si vos buscás a la desgracia, si te pasa, después, bueno. Tampoco podría ser en tiripene igual, ¿no? No, si vos te hacías bungee jumping, te tirás de un puente, colgado una manguera, los tobillos. No, pero eso es peor lo de los toros, porque los toros hay maltrato animal, ¿no? Claro, ni que hablar. Es aberrante. Lo de las corridas y lo de la corrida de estos enfermos que van dándose contra los patos. Igual te reconozco que las corridas de toros son, si bien no vi nunca una en vivo, sí, estando en España, vi por la tele y es un espectáculo apasionante, ¿eh? Seguís jugando enemigos con la gente y los animales que ya venís bien. Que ya vengo bien. Ahí ya venís lindo, pero... A mí me gustaría saber que las corridas de toros no terminaran con la muerte del toro. Claro. También el maltrato en cómo lo llevan, no sé cuánto. No, yo... Nos quedan los gringos, ¿no? Sí. Yo decir, pa, jodete... No sé si tanto, pero digo, no es de las muertes que uno mira en el informativo y dice, che, pobre loco, la verdad, qué cagada, la verdad, qué mala liga. Sí, un accidente. Me machaste, loco. Parte, claro, era parte de juego. O sea, el tipo sabía que la parte de juego. La gracia del juego está en que la muerte está ahí, está a la vuelta. Correr el riesgo. Pero es peor. Yo ayer veía las imágenes, el toro clavándole la asta en el medio del torso, en el pecho se la ponía uno y lo arrastraba en el piso. Y vos decís, ah, qué dolor. Y al toro, cuando le clavan la cuestión ahí, o el toro se cae y se hace guasca, ahí nadie dice qué dolor. Sí, igual para mí la diferencia entre el toro y el ser humano. Claro, yo enorme, nunca voy a poner ahí, a poner en pie de igualdad un animal con un humano. Yo tampoco, pero igual, pero lo que te quiero decir, claro, si marchaste, es terrible, marchaste. Arma todo un circo para los tipos, los hacen correr desesperados. Una traición, atrás de ellos, es terrible. Pero está esa traición. Lo que te iba a decir, me suena, y vuelvo al fútbol porque me gusta, es como cuando lo clavaron el Guita con Camerún. Ah, loco, algún día te iba a pasar. Ah, ¿sos qué? La jugaste y que marchaste. ¿Qué va a hacer? Jodete. Me acuerdo del loco Contreras jugando por Cerro. Un partido de menos trascendencia. Capaz que un poquito menos, ¿no? Lo recuerdo más que el de Guita. Pero el loco Contreras fue un arquero dentro de los medios pelos que va a quedar en la historia. ¿Medio pelo? Que va a quedar en la historia. No fue arquero de selección. Bueno, está. Loco Contreras es como Queijas. Puede ser, ahí está. O como Pipa Rodríguez. Pipa Rodríguez. Son arqueros que... Bueno, estamos hablando de fútbol. Yo no digo jodete, pero tampoco digo, pa, qué dale, pobre loco, la verdad, qué injusticia. Como de repente, yo no digo jodete, pero no creo que esté mal decir jodete. No, si alguien al lado mío dice jodete, sigo tomando mi vaso de cerveza sin ningún problema. Como la canción de la noche de nostalgia, ¿cuál es la que dice el estribillo? Jodete por boludo, la de Charly García, ¿no? Jodete por boludo. No me dejan salir, que es terrible, ¿no? En el estribillo, la gente, los guachos nos miramos oyendo bien. Jodete por boludo, ¿no? Armonía. Armonía nos vuelve a repetir, ¿de qué vamos a hablar en un ratito, Armonía? Escuchen esa voz cuando va a pronunciar esta palabra. Vaginismo. Vaginismo. ¿Podés ¿Te animás a vender lo que se viene? O sea, tu espacio y el de la polla, que todavía no llegó, pero de estar por venir. Ya nos olvidamos de la polla hasta cuando presentamos el espacio, ¿eh? Y le contás que a la gente que viene pausa, que en un ratito de qué vamos a hablar, de qué se trata un poco. Bueno, vamos a hablar de vaginismo, que es la incapacidad de realizar el acto sexual por la contracción involuntaria de los músculos perivaginales. no solamente, digamos, penetrar, estar penetrada por... Cuanto más digas vagina, penetrar, sí, sí, más, más gancho. Sí. No solamente perdón, penetrada por un miembro, sino que la mujer a veces no se puede poner el tampón, tampoco puede recurrir al ginecólogo para que se hagan los exámenes, como el PAP y demás. Bueno, básicamente eso. Me quedaron dos temas de la vez pasada, dos cosas para agregar del tema pasado. Si quieren, lo puedo decir. ¿Cuál era? ¿Amigos con derecho a roce? Sex party, sí, amigos con derecho a roce. Y bueno, arrancamos con eso y después nos metemos en vaginismo, chiquirines, ¿les parece? Y después nos metemos en el vaginismo. Exactamente. La gente se enfermó, yo también los escucho. Caray, qué programa. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, montates en el vial. Segunda pelota, morir o matar. ¿Cuáles son los requisitos para tener derecho a la jubilación? ¿Cuánto aumentó mi cuenta? ¿Cuándo se fue a España? ¿Qué pasa con su ahorro? ¿A qué edad me puedo jubilar? Hay preguntas frecuentes, pero cada respuesta es única. Todos los martes, en Segunda Pelota República FAP, responde tus dudas, tus interrogantes sobre el sistema previsional. Te invitamos a que formules tu pregunta y los martes la responde República FAP en Segunda Pelota. Santulo en MOV. Los jueves 16 y 23 de julio, el vocalista del Peyote Asesino te adelanta canciones de Bajo Fondo Tango Club presenta Santulo. Entradas a la venta en Red UTS y Boleterías del Solís. Oca Plan Dos Pagos. Artistas invitados, Tinnitus y Dúo Chamangá. Santulo en MOV. Jueves 16 y 23 de julio, 20:30 horas. Sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Kyle tiene un secreto, un episodio de su vida de estudiante que le gustaría olvidar. Un secreto que acaba en manos de gente que lo presiona para que acepte un puesto que no le gusta, aunque se trate de un trabajo que haría soñar a la mayoría de los profesionales de su edad. La nueva novela de John Grisham, Random House Mondadori, en librerías. Si ya tenés un seguro de vehículos del Banco de Seguros del Estado, ya contás con la cobertura del seguro obligatorio de automotores que entra en vigencia el 19 de agosto de 2009. Retirá el certificado de cobertura y un adhesivo para tu vehículo en los locales de Habitab, Red Pagos o en tu agencia del Banco de Seguros de todo el país, presentando número de póliza y libreta de propiedad. Este trámite no tiene costo para nuestros asegurados. Por más información, consulta con tu asesor de confianza en nuestras agencias y sucursales llamando al 1998 o en www.bse.com.uy. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Bizarro presenta Lluvia Inerte. Lluvia inerte que desalma. El nuevo disco de Maya Castro. Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca. La voz joven de la música uruguaya ya tiene su nueva producción discográfica. Lluvia Inerte de Maya Castro. Edita Bizarro. Pedí el nuevo disco de Maya Castro en todas las casas Palacio de la Música y en las mejores disquerías. No es lo mismo la boca monumental de tu viejo tomando agua del River en aires puros que irte con tu viejo a Buenos Aires a ver River Boca en el Monumental. Porque ir al estadio con tu viejo es un clásico. En el mes del padre, Claro les regala un tour de clásicos. Vos y tu viejo con todo pago en los clásicos de Argentina, Chile y Brasil y muchos premios más. Solo tenés que mandar clásico al 9696 desde tu nuevo Claro. Es simple, es Claro. Somos Fabregat, Piñerúa, López, Yeravide, Otelo, Segunda Pelota. Proponerse estar en más de 70 países con 58 millones de clientes. Proteger su inversión, proyectar sus sueños, prosperar. Credit Agricole Group, activo participante en el financiamiento de los hogares, banca corporativa, de seguros, privada y de inversiones. En nuestro país, Credit Agricole Group es Credit Uruguay. Su banco siempre. Es en una etapa de transición entre el control de la crisis y el inicio de la recuperación. Gracias al esfuerzo realizado, estamos dejando atrás el trecho más difícil. Destruyendo los temores. Y generando un impasse. En la caída, claro está que no nos permitimos cantar victoria, porque... Economistas que buscan videojuegos. Todos están. Todo está. Guía clasificada de Montevideo. Volt. Antel. Con el nuevo decodificador DVR de Nuevo Siglo, grabás en vivo, retrocedes cuando querés, pausás cuando querés y repetís lo que querés. Y repetís lo que querés. Guardate series completas, reviví goles y mirá las mejores escenas las veces que quieras. Grabá hasta 250 horas de programación y viví la televisión de otra manera con tecnología HD. Nuevo siglo, un espacio para vos. 1715. ¡A las manos frías! ¡No! ¡A los chuchos! ¡No! ¡A la nariz tapada! ¡No! ¡A la torta frita! ¡Sí! ¡A la sopita! Quédate con lo mejor del invierno. ACF4 descongestiona, reanima y no daña el estómago. ACF4, corta la gripe. Mirá, empezás con esta pasantía, son los viáticos nomás, pero después te vamos a contratar seguro. Esta empresa viene creciendo de lo lindo. Segunda pelota, otra gran mentira. Los siguientes minutos son una presentación de Yerba Canarias. ¿Se fue? ¿O no se fue? ¡Se fue! La música de The Strokes. Jorge, me preocupa porque entré y estaba el pisero. Primero estaba dolido. Estaba dolido a punto de llorar. ¿Ah? Siento como un rumor acá, no sé qué. ¿Qué pasó? Como nadie... No sé, nada, negro, vos te escuchás como algunas voces. ¿Y hora de qué? Me pareció que... Hora de la tuya, claro. El segundo, pará. Estaba como tocando una batería imaginaria. Sí, sí. Se arregló. Movía los brazos así como cruzaditos. Yo creo que la gente de la razón me está persiguiendo. La razón te está persiguiendo. No, me parece que no, al contrario, que la razón arrancó por un lado. No, pero nunca la calle, pero es más que te persigue, pero no te agarra. Bueno, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando a la gente que está liderada por Julian Casablancas, o por lo menos de la mano de su vocalista Julian Casablancas. Grabó este, su primer disco, Is This It, que contiene este, Last Night, que fue el primer corte de difusión de esa banda de Strokes. Pero no vamos a hablar de los Strokes, sino justamente de Casablancas, su cantante, porque en los próximos meses saldrá a la venta su primer disco solista. Se trata de Phrases for the Young, el primer disco del cantante como solista, según informó el sitio NME.com. El álbum fue grabado en Los Ángeles, Nebraska y Nueva York, y la producción estuvo a cargo de Jason Lader y Mike Mogis. River of Blake Light, Glass y Loudus. Ah, bueno, se me complicó. Son algunos de los temas que Casablanca han incluido en este ¿Por trabajo. ¿Por qué no traes de buitres, de la vela? ¿Sabes que te complica el inglés? No, pero porque el Loudus y ST, ya sea ahí, se me complicó. Pero los primeros dos temas estéreo, te los tenés. ST es estéreo. No. Son temas para pasar no. en estéreo. No, Rafa, no. No tiene nada que ver con la banda nueva. Tocan en estéreo. ST es segundo tiempo. 5.1, todo. En estéreo y en CD. Pero para ST es segundo hace tiempo. Como 20 años. Ah, eso en el fútbol. Pero ah, la música es estéreo. Perdón. Hace 20 años que sacan en CD. CDs, que son como unos discos más chiquitos. O sea, y de un lado solo. Y giran rapidísimo. Que vos lo ponés en el espejo del auto y no te agarras nada. Pero rinden menos porque de un lado solo. Claro, si no lo pones al vuelo. No. Rayas toda siempre la te garcan, por algún lado te garcan. Sí, rayas toda la puerta. En el sitio de Casablanca está la preview de su primer disco, así que pueden bichar algunos de sus temas nuevos. Gracias, Federico. Tengo algunos mensajes, ya se viene armonía, ¿eh? Dice este, por ejemplo, Roddy Silva hace muchos años le alquilaba una pieza a una señora en Melo. Y allí vivía una prostituta que pasaba todo el día encerrada de pijama y los hijos de la dueña de la casa le hacían los mandados. Él pasaba de noche a buscarla y ella volvía a la mañana siguiente. ¿Era Fiolo? Se pregunta. Un personaje desde joven, de esto hace muchos años, dice. Se pregunta a alguien que en realidad nos pasa el dato de que alguien le alquilaba una habitación a Roddy Silva hace unos años. Uh-huh. Jorge. Pablito dice. Sí, ¿qué ibas a decir? No, decime tú, háblame tú. No, yo te quería dar un consejo, nada más. Dame un segundito, entonces te lo... Ahora vamos a hablar de sexo, y viste que hablar de sexo, siempre el primer consejo como comunicadores que somos es que hay que cuidar. Hay que tomar un cuidado, cuidarse, muy importante. Cierto. Muy importante. Muy importante. Y obviamente que el principal cuidado, si el hombre lleva la protección como debe de ser, una de esas es usar preservativo. Y si uno dice preservativo, ¡hoy! ¿Qué dice? Y Jagger, exactamente. Jagger. Exactamente. Obviamente. Chaca. Preservativos de tecnología alemana, de primer nivel, testeados, probados, que vienen con una cajita estupenda, cerrada herméticamente para que nadie las viole ni las deje. Hay 8 variedades. Prueben la que a ustedes más les gusta, más les convenga. Está texturado, tienen natural, con puntos de látex, de color negro, ultra resistentes. Los que tienen problemas de que juegan larguero también tienen para ellos, de mayor ancho. Ni nos cuentes. Ultra fino, de todo tipo. Vienen 3 cajas por cajita con una... Hay una toallita con aroma mentol para higienizarse. Estupenda. Y también los amigos de Jagger, que son muy buenos amigos, que hacen el mejor preservativo de todos los que yo he probado, así a nivel de gusto. Les diría... A nivel de gusto, de que según vos son los que más te gusta, o nivel de gusto mismo. ¿De sabor? De sabor no. No, de sabor, gusto. Ay, Jorge, ¿cómo? Qué tonto que soy, qué tonto. Qué loco. Les diría que no nos discriminen, porque sacan uno para los que tienen tamaño más grande. Bien. ¿Y qué pasa con nosotros? Para los más chicos, los que somos menos de medium. Claro, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¿Con un palillo? No, ¿hago un dobladillo con aguja hilo? No. La gente ya piensa todo. Ya va a sacar uno para nosotros. El small. Quédate tranquilo que aparece. Con motivo infantil es igual. Que, a mí no me molesta que me pongan un envoltorio con el pato Dona. No jodas. Para vos, Gil, que aunque pongan la tapa no importa. No me importa, no me importa, pero tengo algo para mí. Sí, seguro. Che, dice este mensaje, dame un segundo porque no sé por qué estoy entregando todos los mensajes. Las picadas no se hacen más en el Borat Fabini porque la intendencia se empezó a poner más estricta, cobraban más caro y a la movida de las picadas eso no les gustaba. Entonces por eso se cortaron las picadas, aunque ahora las querían empezar haciendo, dice... Las querían empezar haciendo un muro en la mitad de la calle, en la principal de Víctor Borrat Fabini. Pero si ponían ese muro, después no podían correr al gran turismo. y las otras carreras, dice. Saludos a todo el equipo pelotero, dice. Hay una interna ahí que se ve que es complicada, que nosotros desconocemos. Sí, ¿no? Desconocemos, y mejor no meterse, porque ya hay gente que, una cantidad de gente que nos quiere matar. Sí, no, claro, porque la gente de las picadas también. Ah, ahora, los compañeros de trabajo de mi amigo Cucureja dicen que el último asado que organizó les cobró 400 pesos de ticket. Ah, la pelota, entonces, pero ¿cómo venía? ¿Qué venía? No, complicado. No, dice que todavía tiene 20 kilos de asado en el freezer, así sí, que... está bien, pero 400 mangos si viene con locas únicamente. Y únicamente, ser. Si no, no llegás. No, no, imposible. Hasta 250. Hicimos allá en casa que comimos bien. Bien y había... Bien de verdad. Bien, mucho y había para tomar varios. 220 creo que fue, 220. ¿No? 200 y pico, no me acuerdo. Claro. Se comió, abundancho. Che, dice, atención. Ojo que... Hola, Armo. Te saluda el librero. Soy quien públicamente te declaró su amor por mail hace un par de semanas. Hoy quiero regalarte un breve poema de mi autoría que ya he... debidamente registrado en las oficinas correspondientes y que espero algún día publicar junto a otros. Ocurre que estos poemas no tenían dueña, pero este que te envío a continuación ya encontró la suya, y esta sos vos. Solo una cosita. La semana pasada, cuando hablaste de los amigos con derecho a roce, acá pone sex buddies, gracias Rafa. Se podría agregar a eso que el acto de convocarse ambos amigos sexuales para tener un encuentro se llama botical, ¿será? Botical, botical, B-O-O, te cagué todo el poema. Sí, pero se equivocó con la T, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, ¿hay que leer con mejor entonación el poema? Capaz que el mismísimo librero, o si no el mismísimo doctor Alessandro La Polla, que tiene una adicción mucho mejor que la nuestra, y que tiene puesta una remera que, confieso, doctor, yo tenía una exactamente igual en el año 94. Es de esa época. Está, me quedo tranquilo. Yo la tiré en el 98, porque me parecía que 4 años de vida útil para una remera estaba bien. La polla, bienvenido. Hace 15 que la tenemos. Sí, vengo del gimnasio. Ah, claro. ¿Se anima a leer antes de poner la presentación? Sí, claro. Consecuencias se llama. Qué lindo, ¿no? Voy a poner. Porque quiero tener retorno, a ver si cómo me sale. Dice: besos profundos, antesala del sexo. Haberte conocido lo mejor. Cuerpo desnudo, caricia extrema. Amor perpetuo, vos y yo. Ay, qué divino. Sí, le pareció, muchas gracias. ¿Cómo es el librero? ¿Es? Librero. Un amor. Me encantó el poema. ¿Le gusta que le hagan este tipo de regalos, obsequios, poemas? Me encantan. Soy, sí. Me encantan las rosas, los poemas. Romántica, Soy súper romántica. Bueno, vamos a meternos ya en el tema, en la columna de sexo, porque hoy vamos a hablar un par de consejos que quedaron para amigos con roce, y ya nos metemos en vaginismo. Vaginismo. La relación entre dos personas es mejor con contacto. El contacto es mejor con sensualidad. La sensualidad es mejor con imaginación. La imaginación es mejor con poca luz. Si hay poca luz, se pasa mejor con sexo. Y el sexo es mejor con armonía. Segunda Pelota presenta un espacio de contacto, sensualidad, imaginación, luz tenue y sexo, dirigido y protagonizado por ella. Esto es Solo Sexo, la educación sexual de la mano de la doctora Armonía. Sola, viene sola. ¿Estar enamorado se llama el tema? No, es cierto, parece, cómo duele. ¿Se ha enamorado usted alguna vez, Armonía? Sí, me enamoré. ¿Muchas veces se enamoró? No, muchas no, me enamoré solamente 2 veces. Todos los novios que están escuchando en este momento dicen, habrá sido de mí, ¿no? Tuve solamente 2 novias. ¿Tuvo 2 novios? ¡Ah, mira qué lindo! Así que ¿Solamente 2 novios? Solamente tuve 2 novios. ¿Y ningún amigo con derecho a roce, ya que estamos en el tema? ¿Qué es esa risa? Y yo ya había contado que había tenido un amigo con derecho a roce, pero que había salido lastimada porque me había involucrado, ¿te acordás? Entonces también, eso lo podemos contar como amor también. No, eso no es amor, eso es enamoramiento, no es lo mismo. ¿No es lo mismo enamoramiento que amor? No. Está enamorado, es otra cosa. Y el amigo con derecho a roce no era el egipcio aquel que llamó un día diciendo que era él. No, no era. Ese es un amigo, no es un amigo con derecho a roce. Ese es un muy buen amigo. Me parece que él quiere el derecho. Él dice, se considera amigo y quiere el derecho a roce. Él me parece que quiere el derecho a roce, pero... pero no camina. Pero no camina, no. Bueno, Armonía, dos cositas. No, me habían quedado dos cosas por decir. En realidad son dos datos curiosos que tienen que ver con la historia que tanto le gustan a Rafa. Y como fue su cumpleaños, es un pequeño regalito para él de... qué lindo regalito. Lo primero es que la reina Isabel I ya tenía, que era considerada la reina virgen, ya tenía amigos con derecho a roce. Estaba muy ocupada con, nunca se casó ni nada. La reina virgen tenía amantes. Sí, sí, sí, parece que lo visitaban. La Virgen María, tu hijo. Lo visitaban bastantes caballeros a sus aposentos. Ella estaba muy ocupada con los temas, digamos, políticos, pero igual esa parte la tenía bastante cubierta. Esa parte la tenía bastante cubierta. Bastante es una linda forma de... De decir que le iban a atender. Y después en Venecia estaban los que se llamaban los chichisbeos, que eran personas, hombres, que acompañaban a las cortesanas en distintas tareas. Y una de ellas era esta parte más sexual, ¿no? Como ser un compañero sexual. Qué lindo sexual. Nombre para unos parodistas. ¿Chichiseos? Chichisbeos. ¿Chichisbeos? Chichisbeos. Chichisbeos, perdón. Tipo gracias, Picero. Y los esposos aparte estaban al tanto de esta amistad con estos sujetitos, que bueno, las atendían porque los esposos estaban tan complicados, o muchas veces también eran mayor de edad, entonces no tenían el mismo ritmo, la misma libido que las esposas. Pero qué raro todo, ¿no? Porque veo que uno, viste que cuando uno repasa para atrás, como que todo se repite. No, se repite, pero de repente en algunas cosas, en algunas épocas todo era como demasiado recatado y en otras hay cosas que eran aceptadas que ahora no lo son. Por ejemplo, que decía, los esposos había que tener unos muchachos que la atendían a la mujer y ni siquiera. Bueno, pero ellos seguramente también deberían tener alguien. Y bueno, pero ahora también hay muchos que tienen amantes, pero no se fuman que su mujer se las atienda a otro, digamos. No, sí, claro. Es una cuestión cultural eso. Claro. En la antigua Grecia la homosexualidad. ¿Cómo va subiendo y bajando, no? Sí, bueno, también estaba bien, sí. Y bueno, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Bueno, era y más eso. En Venecia, que estaba Casanova y que era todo un ambiente como mucho más de carnaval y bueno, más de jodita, ¿no? Más carnaval. Un día podemos hablar de Roma. De Roma y... La homosexualidad. De Roma y las fiestas que hacían. Fiestas, Calígula. Todos contra todos. Y eso estaba muy bien. Yo había pensado... Bueno, sí, lo podemos hacer. ¿Qué habías pensado, Armonía? Decino. No. En realidad no te quiero dar mucha bola porque ya, viste, me tenés medio podrido con esto que nos histeriqueas a nosotros, viste, que al final no nos das bola. Pero Rafa te regaló un par de historias para el cumpleaños. Sí, te regalé un regalo de cumpleaños. Pero ahora con dos historias no va a venir a conseguir que... Yo soy muy firme en eso. Y sabe que después le voy a pedir otra cosa, el poder, hablar de las mujeres y los hombres y la relación con el poder, cuánto atrae el poder. Ah, eso es interesante. Yo había pensado para la semana que viene hacer como fantasía sexual los juego de roles. No perdamos el tiempo, hacemos fantasía sexual. Pero específicamente juego de roles. ¿Se entiende? Yo no sé, el juego de roles me lo han querido explicar 27 mil millones de veces, pero no entiendo... Pero a nivel sexual, ¿no? Un juego de roles de caja, claro. Jorge. No, pero capaz que existía un juego de roles que tenía que ver con el sexo, ¿no? Ah, ese podría estar No. ¿Juego de roles cómo que sería, por ejemplo? No sé. Hoy haces vos de... Claro. Ah, de Rosana. Sí, ¿de o de policía, o de Wonder Woman, o de Policewoman, algo así. La dejamos picando para el martes que viene. Y también hacerlo con las mujeres, ¿no? ¿Cuáles son las profesiones que más ratonean a las mujeres? Yo calculo que deben ser las que la el policía también corre, el bombero. Yo creo que el doctor, el conductor de radio. No, yo mata eso también. Sí, el conductor de radio parece que está bien. Está puntuando, sí. Está puntuando, opa. ¿Y Murguista? Sí. Pues Murguista mal. Sí, sí. Líder de banda de rock, ni te digo. Si hubieran escuchado Abre Palabra el martes pasado, esto ya lo... Yo lo escuché. Y muchas mujeres dijeron Murguista. Yo lo escuché. ¿Murguista dijeron? Sí. Y bueno, debe haber todo un fetiche con el tema del disfraz, la cara pintada, el escenario. El ómnibus. Esa cosa del murguista que tiene como esa cosa... Más rebote, ¿no? Arrastra esa cosa de rego bohemio, nochero, claro. ¿No? Sí. Como yo creo que esa rindes. Tira. Almo, ¿no vas a hacer el tema hoy? Perdón. Falta de profesionalismo. Total de metal. Perdón, la polla adelante. Discúlpeme, Armonía. Arranque, cuando quiera. El vaginismo, ya lo dijo Armo, ¿verdad, Charru? Hace en el bloque anterior... que es la imposibilidad de realizar el acto sexual. ¿Por qué? Porque se contraen involuntariamente, sin que la mujer quiera, los músculos del tercio inferior de la vagina. Exacto. Es muy importante esto de que sea de manera involuntaria, porque muchas veces, o sea, la pareja también que está con una persona que no puede ser penetrada, siente que lo hace porque ella no quiere, pero en realidad esto escapa a su control voluntario, es un acto reflejo, entonces realmente no se puede controlar y esto trae dificultades no solo en lo que tiene que ver con la vida sexual de la pareja, sino también en lo que tiene que ver con la salud, por ejemplo, de la mujer que lo tiene, porque no puede ir al ginecólogo, no se puede hacer exámenes. ¿Pero es una disfunción, digamos, muscular o psicológica? Psicológica mayoritariamente, aunque también física. Sí, es una... Es una disfunción que en una primera instancia puede estar relacionada con lo que es la dispauremia, que es el dolor coital, que esto sí lo padecen los hombres también. Entonces se aprende a, bueno, digamos que se asocia, es como un condicionamiento clásico, digamos, se asocia la relación sexual con esto doloroso, entonces muchas veces se ve como algo aversivo, que no se quiere tener por miedo al dolor, ¿no? Sucede en los casos donde las primeras relaciones sexuales son muy traumáticas en cuanto al dolor, ¿no? Eso de la dispauremia, ¿no? Sí, en realidad la dispauremia es el dolor cuando tenés relaciones sexuales, pero no porque sean traumáticas en sí, sino porque te duele, porque podés tener algún tipo de inflamación, podés tener vaginitis o podés tener algún tipo de dificultad orgánica y duele. Aparte de que sí, de que puede estar asociado como factor psicológico el hecho de tener primeras relaciones sexuales traumáticas, por ejemplo, o violaciones, o por ejemplo, algo que está relacionado con el incesto también está la educación que te haga sentir que es culpa, que lo sexual es malo, que no se hace, que no está bueno, que entonces toda la culpabilidad por eso. También hay mujeres que tienen miedo al embarazo, entonces esto también es una forma de... Pero estas mujeres el deseo lo tienen igual. Estas mujeres lo único que no pueden es ser penetradas. Tienen, sí, pueden orgasmar. Sí, o sea, gozan de lo que tiene que ver con los juegos previos. Todo tienen igual. Orgasmos, solamente que no los alcanzan a través de la penetración. También hay muchas personas... No pueden alcanzar el orgasmo a través de la penetración, o no pueden ser penetradas directamente. No pueden ser penetradas. No alcanzan el orgasmo a través de la penetración. Lo tienen por estimulación manual. Pero no pueden ser penetradas. No pueden ser penetradas. ¿Y cuán común es esto? Es una prevalencia de 2-3%. O sea, es común, pero es una de las disfunciones que más fácilmente se cura. O sea, es totalmente... Usted le apoya que, ya que dice que la proporción es 2-3%, por lo que usted ha dicho, ha estado con más de 100 mujeres. Ha tenido 2-3 casos, sí, más. Sí, a mí me pasó un solo caso. Una chica que sufría vaginismo, por suerte lo pudimos solucionar. ¿Cómo? Porque, bueno, tuve el primer vaginismo. Yo tenía, por suerte, estaba en mi auto, que siempre tengo el gato hidráulico, ¿verdad? No, es una normal. No. Estamos hablando de... Se atoró Armonía. Se atore Armonía. Disparate. Si ahora ha sido disparate lo que diga. ¿Cómo el gato? Se puede tratar, por supuesto, ¿verdad? Pero sobre todo son factores psicológicos que hay que trabajar profundamente, ¿verdad? Claro, si tú me señalas Armo, porque es lo que tú ya dijiste, ¿verdad? El tema de los abusos, haber diseñado que el sexo es inmoral, todas son razones, ¿verdad?, que pueden hacer que la vagina, ¿verdad?, se contrae y no permite y no tolere. A veces, como tú decías, el tampón. A veces ni siquiera un dedal, ¿verdad? Nada, y bueno, hay una gran variedad de factores que tienen que ser tratadas. El tratamiento es fundamental. Por eso, la terapia debe ser convenientemente individual, ¿no? Nunca grupal. Pueden ir a mi consultorio, ahí... Me imagino que es un tema demasiado delicado como para caer tres o cuatro y que te atiendan como, yo que sé, como un odontólogo, ¿viste? Que a veces en mi consultorio hay cuatro atendiendo. Una caries me aguanto, pero si tengo vaginitis claro. Yo ahora en este momento estoy con vaginitis. Lo que es importante destacar es que hay un vaginismo que es primario y otro que es secundario. El primario es cuando nunca se logró la penetración. Y el secundario es cuando sí se logró la penetración, pero por distintas causas, que generalmente son psicológicas, se pierde esta capacidad. O sea, la mujer no puede ser penetrada. También está asociado con lo que se llama la fobia a la penetración, ¿no? El miedo a ser penetrada. ¿Qué pasa en esos casos? Porque, tal cual lo indica el nombre, vaginitis es un problema asociado... Vaginismo. Vaginismo, porque vaginitis... Sí, vaginitis es otra cosa. Es la inflamación de la mucosa de la vagina que produce olor. Bien. O secreciones vaginales. ¿Qué pasa con las personas, entonces, con las mujeres que tienen vaginismo, si uno intenta practicar sexo anal con ellas? No, no tienen ningún tipo... No tienen problema. Los músculos porque son... Porque la penetración es penetración al fin, pero claro, los pero músculos son... Otros. No, pero... No, fue no, una no, pregunta no, atrás de mi amigo Rafa, perdón, discúlpame que le diga. Pasa que sí, no, mucho. No, no, porque digo, si, la, si está tensa, pero también capaz que también puede influir en la... No creo que, digamos, que una persona que tenga vaginismo te después intente tener relaciones... Tenga anismo, no, son dos cosas distintas. Claro. Se puede decir. No. Claro, pero si se le complica. O sea, disfruta de los juegos sexuales, de la estimulación, de todas las zonas erógenas, todo tiene orgasmo, pero lo que no puede ser es penetrada vaginalmente. Es la contracción involuntaria de los músculos perivaginales, o sea, del tercio inferior de la vagina, es a nivel vaginal. Yo le puedo hacer una pregunta ahora, sí. Que va, ojo, Jorge, tiene que ver con la experiencia personal. Si usted viniera mañana... ¿Tenés vaginismo, Jorge? No, pero es una duda que me interesa saber y capaz que aprender. Si usted viene mañana... Perdón, Dios, quien sea. No, estoy muy bien, estoy bien mejor. También te atoraste. Sí, hablo de estas cosas y me atoro. Y le dicen, mira, a partir de ahora te voy a dar dos opciones. Puedes disfrutar eternamente de los juegos previos sin ser nunca penetrada, o no disfrutas nunca más de los juegos previos, pero sí de las penetraciones. ¿Qué elige Armonía y qué buena cree Armonía? Pregunta. ¿Qué cree Jorge. Armonía que elige, no solo Armonía, la experiencia personal, sino que cree que elige el resto de las chicas que nos están escuchando? O de los chicos que disfruten la creo que las chicas eligen que no haya penetración y disfrutar de los juegos previos. ¿Ah, sí? Sí. Es un gran dato que está quedando. ¿Y usted también, Armonía? ¿Yo? Sí. Yo prefiero disfrutar. Es que en realidad. Es una o la otra, es como todo. Así son los juegos de ese tipo. Sí. A o B. Respuesta A, respuesta B. Pero, bueno, no. Yo. Voy todo, a usted le gusta todo. A mí me gusta claro. todo. A mí me gusta también ser penetrada. Grabaste eso, ¿no, negro, no? La frasecita esa. A mí me gusta todo. Pero lo que. Y bajame de rintón. Lo que sí me parece es que los juegos previos también puedo lograr el orgasmo y a veces la mayoría de las mujeres no logra el orgasmo con la penetración y yo quiero tener orgasmos, así que... Te quedás con los juegos previos. Para su vida quiere tener orgasmo. ¿Viste qué pregunta que hice, Rafa? Fue formidable. Es un dato me gusta genial para los otros. Ella no esquiva la respuesta. Jamás. Jamás. Ella no esquiva nada. Jamás te dice yo esto no hablo. Jamás. Ahora, creo que los hombres, no sé, acá estamos con otro hombre... Como es Jorge, y bueno, está, y justo también está la polla. Sí, que puede opinar que, por los claro, dos lados. Claro, que te opina por los dos lados. Uh-huh. Creo que los hombres, frente a esa misma pregunta, disfrutamos más, ¿no? De la penetración. No sé. ¿No sabes? No te sabría decir. Te digo, ¿sabes qué pasa? Yo primero soy que te digo previo es sin eyaculación. Ah, bueno, está. Entonces uno termina disfrutando más. Sí, bueno, está, pero el tema por qué. El hombre termina disfrutando con la eyaculación. Sea no, pero, sí. En realidad el orgasmo no siempre tiene que estar la eyaculación. O sea, las sensaciones placenteras las puedes sentir igual. Sí, sin duda, pero... Sí, pero es como si... Es como, claro. Es como el gran final. Es un 0-0. Pero no tiene por qué ser en la penetración, el querido Rafa. Claro, no, por eso te... Vos porque ya estás sectoral. Pensando... Que... Claro, yo creo que te pongo ni juego previo, ni penetración, ni nada. Esa, le búscala, de ponerle picante a la cosa. No, yo quiero... Estaría bueno que llamara a alguna chica que alguna vez capaz que tuvo... Sí, es brava también, ¿no? Dificultades, bueno, pero que cuente cuál fue si su experiencia, anima, 6, 2, si 8, se 9, anima, 6, 2, 6. O hombres que hayan estado con mujeres, porque también pasa, ¿no? Cuando uno está en pareja, que el hombre sienta que la mujer no quiere estar con él. Una cosa que me parece que vamos medio camino, generalmente, ¿cómo son los tratamientos? Porque la polla dijo... Yo tengo aquí. El tratamiento para los espasmos musculares se pueden, por ejemplo, incluir ejercicios de focalización sensorial. Por ejemplo, empezar a trabajar mucho el tacto, ¿verdad?, introduciendo dedillos, logrando sensibilizar, por ejemplo, con dilatadores vaginales. Por ejemplo, algún objeto que sea fálico en la vagina con la ayuda de lubricantes artificiales o también de... Son objetos que... Ya le toleré el dedillo. Que van aumentando gradualmente el tamaño hasta que la mujer va progresando paso a paso, escalón a escalón, hasta que ya logra estar apta, ¿verdad?, para... un miembro normal. Lo que es importante es que esto se llama, es un procedimiento que se llama de sensibilización sistemática, ¿no? Que también se trabaja en las fobias. Y a medida que se va logrando introducir, por ejemplo, estos dilatadores, va aumentando el tamaño. Es muy importante que no haya relaciones en esa etapa con la pareja, porque también esto puede frustrar, porque capaz que te crees que estás apta. Es progresivo. Hay que darse los tiempos. ¿Dónde se hace el tratamiento? ¿Un ginecólogo? ¿Un sexólogo? ¿Qué sí, es? Sí, un ginecólogo. Los ginecólogos, los sexólogos. Mire la pregunta que me hacen acá. Otra respecto al tratamiento. También practicar lo que es las técnicas de pipi stop, o sea, también una aprender a controlar los músculos de la vagina, ¿no? Por ejemplo, haciendo pis, parando, es una forma de lograr control. Y también cuando se tiene la primera relación, que sea en la posición andrómaca, o sea, la mujer arriba, porque también esto le da mayor control del ángulo y de la fuerza de la penetración. Hay alguien, una chica, sí, en el teléfono. Hola. Hola. ¿Quién habla ahí? Peluda. ¿Cómo estás, Pelu? Bien. Justo el tema clave para mí. ¿Tú sufrís? ¿Tú sufrís de vaginismo? Le explico, Armonía. Yo lo que tuve fue el año pasado un trasplante de médula ósea. Y a partir de octubre, noviembre, empecé con eso. No tengo mi marido y no puedo. ¿Has probado esto que recién comentábamos de ir adaptando de menor a mayor tamaños? No, porque tengo hasta miedo. Pero antes, o sea, las relaciones sexuales con tu pareja eran normales. Era normal hasta más o menos noviembre. ¿Y después de la operación? Del trasplante, no, fue el año pasado, hace más de un año de esto, ¿no? Y resulta que ya a partir de noviembre, como es parte de mucosa, vamos a decir, tengo ese problema. A partir más o menos de noviembre se empezó a notar más. Y hasta el día de hoy no puedo. O sea que, no puedes ser penetrada por tu no, esposo. No puedo. Pero fuiste a, por ejemplo, a un ginecólogo para que descartara causas orgánicas, algún tipo de inflamación. Sí, al ginecólogo me estoy tratando, me dieron cremas, me dieron óvulos y no puedo. Pero entonces, ¿qué tenés? ¿Vaginitis o vaginismo? Porque si te dieron óvulos es porque podés tener vaginitis, una inflamación. No se sabe y el problema es lo estoy viendo horrible. Y obviamente has probado con estimulación, digamos, sí. erótica de tu pareja o tuya. Sí, y sí, no hay caso. No hay caso. Y consultar capaz a algún psicólogo para ver, capaz que, digo, no sé, la experiencia de la operación fue traumática. Nada que ver. No sé, bien, o sea, lo más bien todo, hasta lo problemático vino después, que es, por ejemplo, una de las cosas es esto. Pero no, ya pasa, no va por psicólogo, no va por nada de eso. O sea, pero el deseo lo tengo, pero no puedo. Bueno, esperemos que encuentre una solución, Armonía. Bueno, sí. La jugada por donde está, esperar a ver que no, que termine bien. Para mí consultar con algún especialista. Otro especialista, buscar otro especialista. Sí, porque, o sea, no puede ser que no pueda. Una operación de ese tipo que tuviste no podría afectar la sexualidad. O sea, tenés que consultar a algún profesional, un ginecólogo, si no, él no te sabe responder, algún psicólogo, para ir buscando la respuesta a tu pregunta. Sí, vamos a ver, Armonía, buscar por algún lado a ver si vos me podés consultar. Para la próxima, a ver si agarramos. Para la próxima, sí, vamos a ver si el podemos. El próximo martes, porque mi ginecólogo no sabe. Muy bien. Bueno, gracias por el testimonio. Chao, Peluda. Te mandamos un beso. Se pone triste, Armonía, cuando no le puede dar una solución a los oyentes. Tengo varios mensajes, yo creo que Rafa, vos por ahí tenés alguno también. Sí. Por ejemplo, vamos, una y una, justa. No, justa bueno, y Celina, sí, no. Justa y Celina. Bueno, no, pará, lo acababa de traer. ¿Qué tal, gente? Una pregunta para Armonía. ¿Por qué la mujer se masturba cuando la penetras? Ya lo hablábamos esto, ¿no? Sí. Me pasó con mi novia y el único remedio fue el alcohol. Consejo que le puede servir a la oyente que llamó recién. Grande Armonía, mujer directa que nunca esquiva el bulto, dice este mensaje, ¿no? Con el humor. Con la pregunta, sí, ¿no? El humor característico. Garesco. A mi novia, después que llegaba ella, el orgasmo le empezaba a doler. Era solo por perra, como dice, o sufría de algo. Bueno, claro, lo que dice después de que ya terminaba, claro, ya no me duele. Claro. O sea, vaginismo no era. No tiene nada que ver. Porque ya tiene una pinta de que lo hacía. Dice, aparte, la parte del actin. Armonía, ¿cómo masturbar a una chica con la mano y evitar que le duela el clítoris? Que no deje la construcción. Claro, ya, ya. Sí, bueno, sí. Los restos de cal en los dedos, digamos, afectan un poco. No estimular tan directamente la zona del clítoris. Hay mujeres que lo tienen mucho más sensible y que no les resulta placentero, sino a veces doloroso la estimulación directa. Sí, tiene que ser suave también. Yo te lo agradezco mucho. Puede ser con la lengua, que es una superficie más rápida. Sí, sí, la lengua. Sí, sí. No, pero como más cálida, sí, húmeda, lubricada, para... entonces es distinto. Hay hombres que lo hacen muy dura. Claro, muy fuerte, muy... Y tiene que muy... ser más suave. Claro, no es un timbre, no es un timbre que se hace, es distinto. Claro. Hay que tratarlo con cariño. Hay que tratarlo con cariño, claro. Dice, por ejemplo, voy a hacer otra pregunta personal, que son las que nos pide el público, ¿verdad? Son las que el público está pidiendo, ¿verdad? Bien. El público que, por ejemplo... Hay gente que viene a visitar, sí, muchas no, el otro público que, por ejemplo, ha construido un grupo de Facebook. Sí, para cierto. Que, pidiendo que se diera a conocer la identidad oculta de Armonía. A ellos les decimos que el día que lleguen a 5.000... ¿5.000? Es el número máximo, ¿no?, de grupo de Facebook. No sé. No creo que el número máximo de grupo de Facebook o de amistad es 5.000. El día que lleguen a 5.000 van 100 y pico. Falta. Bueno, igual ninguno de ustedes está. No, yo no tengo, no sé cómo entrar a Facebook y demás. Pero nosotros ya conocemos tu identidad, no necesitamos. Claro. Bueno, el premio para nosotros. Claro. La pregunta que pero cuando lleguen a 5.000 sí. ¿Está, Jorge? Prometido, prometido. Dale. Prometido. Para, antes de la pregunta puedo... Perdón, primero le podemos preguntar a ella, ¿no? Que sí, no es... Bueno, le sacamos una foto de Canuto acá. Ah, claro. Una pregunta, sí. No, quiero decir algo que me parece importante, que muchas veces este trastorno lleva a lo que se llama a los matrimonios no consumados, que no puedan consumar el acto sexual, ¿no? Y esto puede llegar a tener dificultad, a traer dificultades de pareja, cuando se quiere tener hijos y cuando un montón de cosas, o sea que es un tema que no es menor, que hay que tenerlo en cuenta. Es un problema muy importante. Bueno. Perdona, estoy diciendo algunos mensajes que son increíbles. Yo pensé que teníamos una llamada, porque ya hay gente interesada. Sí. Buscan en Facebook, perdón, entonces Armonía y agréguense. La pregunta es la siguiente. Hablamos, siempre hablamos de que las chicas comentan entre ellos, entre ellas, y che, no, mirá, que no sabés lo que hacen en la cama, genial. ¿Puede ser que un tipo sea destacado sobre el resto en una barra de amigas por lo bien que practica el sexo oral? Sí. ¿Ah, claro, sí? Sí, claro. ¿Cómo está? No. ¿Lleva una cocarda? O sea... No, pero ustedes, no hay chicas que son destacadas por lo bien que practican el sexo oral. Está bien, ahí no está para tirar boca. Es lo mismo, pero... es lo mismo. O hay una diferencia. La que se tapó la boca fue ella. Sí, sí. Está bien, no, está bien. Lo que preguntaste, lo que vos decís es tal cual, está bien. No, no, pero quería... Claro, es lógico, la lógica... Es lo mismo para los dos sexos. Sí. Por eso hay que pedir, está bueno para los hombres que están escuchando. Las mujeres hablan. Muchachos, tómense el tiempo que puede ser un dato interesante. Creo que las mujeres hablan. Hablan mucho, hablan. Sí. Hablan, pero no sé si con todas las amigas. Creo que hay algunas con las que tiene como mayor complicidad. Capaz que no es la mejor amiga, pero sí es la amiga con que habla los temas sexuales, digamos. Claro, sí. Yo creo que vos sos del barrio que dicen acá. La gente está pensando si esa voz no es de tal barrio. La gente está pirando por saber quién sos. No vamos a decir nada. No, hay una última llamada telefónica. Aló. Hola. ¿Quién habla? ¿Cómo están? Daniel, hola. ¿Cómo estás? Alessandro te habla y está acá Sarruga al lado mío. ¿Cómo estás, Armonía? Hola, ¿qué tal? Ya, tengo una historia. Sí. Con una ex esposa me pasó que después que tuvo familia, no sé si era vaginismo o vaginitis, pero era imposible tener relaciones. Ah, bueno, esto es importante, porque una de las causas orgánicas del vaginismo es una cicatriz en la vagina o en el útero, que una de las causas puede ser un parto traumático, o sea que sí, puede haber sido una como consecuencia del parto. Bueno, ¿y sabes cómo se solucionó? No, contame. Estaba una noche ella dormida y yo lo intenté con ella dormida. Bueno, pero eso no está bien. Es casi una violación. Es casi un sí. ¿Y? Sí, ¿no? Y la pude penetrar, pero estaba totalmente dormida. No habrá sido un agujero del polifón. Claro, pero yo creo que en realidad el objetivo del sexo es el placer de los dos, ¿no? No penetrar bueno, al otro cuando está dormido. Pero te quiero decir, que después ella se puso de eso, contenta después, supongo. No, pero que después de eso no le sucedió más. Ah, no pudo, o sea, pudo... ¿Solucionó el problema? Sí, totalmente. Pero pará, ¿vos nos querés decir de que pudiste... tener un orgasmo con tu mujer? No, yo no ella... te dije que... Yo no dije en ningún momento que tuve un orgasmo. No, que la penetraste. Estamos hablando de penetrar o no penetrar. Ah, pero que la penetraste y ella siguió dormida. Bueno, hasta el momento ese. Pero, hasta que se despertó. Pero seguro. Lo pude hacer con ella en ese estado. Claro. Es como cuando te sacan el miedo, que te hacen un susto. Gracias por la historia, ¿eh? Gracias, ¿eh? Igual no está bien, decís vos. No, no, lo que iba a decir es que en sin este caso, nunca, o sea, está fue, bien. Tuvo una consecuencia favorable, pero a veces esto lo puedo, este tipo de cosas puedo agravarlo, porque primero puede generar mucho dolor, más dolor en la mujer, que ajá, no está lubricada, que no está preparada para la actividad sexual, y ser penetrada así puede ser bastante traumático, o sea que puede empeorar. En este caso, digo, salió bien favorable, la jugada. Pero no, no, no es recomendable, recomendable, ¿no? No es recomendable, no es recomendable. Mm. Bueno, no, no, tenemos un montón, ¿eh? No, no me digas que hay que terminar. Y tenemos, no vamos a terminar porque ahora vamos a hablar con la gente de República FAP, queda mucho del programa, pero tenemos que terminar esta parte del sexo, si hasta el martes que viene. Tenemos que terminar esta parte hasta el martes que viene. Jorge, pero el martes que viene, fantasías. Sí, pero fantasía es juego de roles, que es distinto. O sea, es, está como dentro de las fantasías sexuales, pero, ¿no? ¿Armonía se va a venir vestidita de algo o algo? O... No. Ah, mirá, porque estaría bien. Estaría bien, ya, o sea, para tratar un tema con... No. ¿Le apoyo a usted? ¿Se anima a venirse vestido de sado masoquista, por ejemplo? Sí. No, yo lo, de bombero. O de doctor. ¿La apoya de bombero o doctor? ¿Hombre? Claro, usted la apoya, le está pidiendo ella que venga de bombero. Hay varios doctores que ratonean en la... En la pantalla. House. No, no, McDreamy de Grey's Anatomy. Ah, es Chandy. El doctor Chandy. El doctor Alfredo Chandy, seguro. ¿Quién no se ratoneó? ¿Qué mujer uruguayo no se ratoneó alguna vez con el doctor Alfredo? No, yo creo que muchas se ratonearon. O el doctor La Silveira. Ariel del Bono. No, pero doctor no leyes en medicina, digo yo. Ah, doctor de medicina. Pero algún uruguayo que saca la pantalla. Doctor Polía de calidad de vida. No, vamos a caer en la clásica de Gabriel Pelufo. Polía de calidad de vida. Ah, bueno, Gabriel Pelufo no. No me había acordado, pero yo me quedo con los de Grey's Anatomy. Uruguayo no, así como para decir. El Bananita González, el doctor. Bien, doctor Bananita González. No, yo me quedo con los de Grey's Anatomy. Maxime y McDreamy. ¿Por qué no conoces a Bananita González? Sí, lo conozco. ¿Sí? Sale en una murga, ¿vale? Lo del solo de carnaval. ¿Es uno bajito? Sí. Sí lo conozco. ¿Y? ¿No te calienta? No, no te calienta Bananita. El doctor Echandi sí. No, ¿Y el doctor Polía de calidad de vida? No, la verdad que tampoco, ninguno. No, del medio local ninguno. El doctor Pelufo. ¿Ese te gustó? Gabriel me gustó. Tiene como esa mezcla, ¿no? Gran valor. Es probable que esté escuchando o que alguien vaya a decirle. Muy probable. Y el martes que viene esté acá. Es muy aparte, es muy lo que me resulta interesante de Gabriel Pelufo es como esos contrastes, ¿no? Él de día vestido de blanco, ayudando, de noche todo de negro, buitre, que no sé, es como... Tiene como una tiene magia, como una mística. Un Batman, digamos. Sí. Nada de la personalidad. Bueno, un abrazo que para Gabriel Pelufo solamente está jugando. No, buena noticia. Gabriel... Sí, sí. Ahí vamos, no, vamos bailando. Perdón, pará, ¿y el Rafa de qué lo se viene disfrazado? ¿Yo vamos a venir todo disfrazado? No, ella no dijo. Él de. Él viene de doctor. Está, él de bombero. ¿Jorge de qué? De. Mister Músculo. Yo vengo vestido normal, que es como si estuviera disfrazado. Sí, sí, sí. No, de policía. Yo, ¿no? De policía. Y a Rafa de obrero. Obrero. Oh, dan con el Zunca, dan con el Zunca. Y armonía que se viene. Le tenemos que prometer a la audiencia. No sé, ¿qué? Bueno, pues elegimos nosotros, si se eligió. ¿Enfermera? ¿Te gusta? ¿Enfermera? Pues está muy bien. Colegiala, está muy bien. Colegiala, gente. La polla que le gustaba a usted. Pero colegiala del liceo privado, si es de uniforme, ¿no? Colegiala de... Aunque el look parecido al de hoy de secretaria ejecutiva. De secretaria. Estamos bien. Venga de secretaria con una carpetita, puede una ser, ¿sabes? Sí, bueno, sí. Venga. Y hablamos de fantasías el martes que viene. La otra es de delivery, que se caiga con unas pizzas. No, la pizza no. Porque ya la pizza no. En todo caso, un helado, pero unas pizzas. Un helado. Te adorando alguien como tú. Me encanta y poco a poco yo. En la playa del cerro, cuando pasa el buquebús, la ola demora en llegar a la orilla exactamente 8 minutos. ¡Lo tengo controlado! Si voy siempre. Segunda pelota. Otra gran mentira. Los pasados minutos fueron una presentación de Yerba Canarias. Cuando la palabra ómnibus se transforma en ómnibus, es un claro síntoma de resfrío. Así que el primer ómnibus que veas pasar, toma aspirina C, que termina con el resfrío y previene la gripe. Aspirina C de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Muy pronto llega una colección de vasos que cambiará tu vida para siempre. Los vasos 3D de la era de hielo 3. Recortá y en sobra 10 piquitos de leche con Aprole identificados con la promo más 20 pesos y canjea un vaso 3D de la era de hielo 3 en locales Habitat de todo el país. Los vasos 3D de la era de hielo 3. Una colección increíble. Únicamente con leche con Aprole. Che, lógica. Vos que le buscás explicación a todo, ¿cómo explicás lo que sentís al ganar la Copa Santander Libertadores? Lógica. Vos que viste jugar a un rey, a un príncipe y a un emperador. ¿Viste la tajada de una araña o el gol de un loco? ¿Sabés qué pasa, Lógica? Santander te desafía para acompañar la pasión por el fútbol. Santander, el valor de las ideas. Y acá era el rincón secreto de una princesa que todos los días se sentaba a esperar a que volviera el príncipe y miraba por ese agujerito hasta que un día lo vio venir en su caballo desde lejos. Casas llenas de historias. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente te invita a participar de su programa 2009 para la compra de vivienda usada. Inscribite a partir del 6 de julio por el 0800 Hogar 46427 o informate en www.bodma.gov.uy, porque la primera casa es la que más cuesta. En invierno tu casa te protege, hacele un mimo. Aprovecha esta super oferta de Castro. Baño completo, losa sanitaria, cerámicas y grifería, 6.990 pesos. Hay un Castro cerca de tu casa. Pasá o llama al 511-5575. Castro, cerámicas y equipamientos. Este miércoles, el 5 de oro con revancha reparte en pozos acumulados. 13.100.000 pesos, aproximadamente. Jugá ya, más de $500.000. Con Dorian y Lipton, podés disfrutar un desayuno perfecto y ganar un viaje a Disney para toda la familia. Y con Lipton y Doriana, además de pasar una tarde ideal, podés ganar un viaje a Inglaterra para vos y tus amigas. Con Lipton y Doriana, registrando tu cédula de identidad, más la hora de cualquiera de los packs por SMS al 7896 o llamando al 204-1817, viajás a Disney o Inglaterra. El problema de la osteoporosis es que puede afectar a una de cada tres mujeres en Uruguay. Lo bueno es que detectada a tiempo, puede ser tratada con éxito. Comunicate al 0800-6736, hacete el test de riesgo de osteoporosis y consulta con tu médico. Programa de apoyo al tratamiento de la osteoporosis del Laboratorio Roche. Apoya Sociedad Uruguaya de Reumatología. En julio, si viajas en taxi con Ocacel, pagás menos. Porque pagando con Ocacel todos los días de julio, 20% menos sobre el monto del viaje. Cuando llegues a destino, envía un SMS al 1730 con la palabra taxi, el monto a pagar y el número de móvil en que viajaste. Paga tu viaje en el próximo estado de cuenta y con un 20% menos. Este servicio está disponible para vehículos de Radio Taxi 141 equipados con GPS. Tenés Oca, tenés razón. Bases en www.oca.com.uy. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pymecor por el 906.001. Max Color. De los compatibles, el más original. Estás escuchando Segunda Pelota. No, esto sí. Oh. Netgate presenta datos curiosos y poco relevantes de Uruguay. ¿Sabías que en Uruguay más de 130 parejas de hombres heterosexuales menores de 36 años se enamoraron jugando al truco gracias a la señal de 4? A mí me pasó. Uruguay tiene cosas más importantes por conocer. Por eso Netgate pone en marcha la primera encuesta online de teletrabajo y TICs. Cuanto más sepamos, más oportunidades y mejoras tecnológicas podemos lograr. Entra a teletrabajo.com.uy y completa la encuesta. Si vos existís, Uruguay existe. Hola tía, soy yo, ¿cómo estás? Ay Nachito, tanto tiempo, ¿cómo andás mijito? Bien tía, bien. ¿Y seguís de novio con Marianita? Cumplimos 4 años tía, bueno, justo te estaba llamando porque con Mariana queremos irnos a vivir juntos, ¿viste? ¡Ah, pero qué bárbaro! Sí, bueno, y quería saber si vos nos podías salir de garantía. ¿Hola? Hola, ¿me escuchás? Hola. ¿Buscás garantía de alquiler? Para no molestar a familiares y amigos, llámanos al 409-5959. Anda, somos tu garantía. No toquen nada. Sin muchas sonrisas ni muestras de euforia, el Frente Amplio anunció ayer su fórmula. Y si el Frente Amplio entiende que yo debo integrar la fórmula, aquí estoy. Ese es el fundamento y la razón. Con la participación de Darwin Desbocati. En la Constitución dice lo siguiente: será potestad del presidente todo lo que tenga que ver con el Poder Ejecutivo. Y del vicepresidente dice: será potestad del vicepresidente todo lo que tenga que ver con la intrascendencia y la insignificancia dentro del gobierno, tratando los temas más pelotudos que estén a su alcance y yendo a firmar cada vez que el presidente se va de viaje. Lunes a sábado de 8 a 12. ¿Qué beneficios tienen las madres? ¿Piden menos años para jubilarse? Pregúntale a República FAP. República FAP. Informate. Pregunta. Estos martes de segunda pelota cerramos con la gente de República FAP, más precisamente dos de sus integrantes, la socióloga Sandra Silva, jefe de servicio al cliente, que ha convulsionado también al igual que Armonía con su voz. No, voz. Bueno, la voz solamente. Son otras las temáticas. Son otras las temáticas. Menos mal, sino. Exactamente. Y también gran valor Gabriel Martínez, que es representante técnico de República FAP, que van a responder varias de las preguntas que llegaron el programa pasado, el martes pasado, acá por mensaje de texto y por mail. Veníamos escuchando a Armonía y decíamos con Gabriel, ¿cómo hacer ahora para hablar de República FAP después del clima que deja esta chica? Yo le quiero hacer una pregunta a los dos, pero nosotros vivimos diciendo acá que miren que Armonía, obviamente la radio juega mucho con la fantasía de cómo será, uno de la voz arma todo un personaje. Exacto. Digamos, ¿no? Ustedes que la conocen, es una chica bonita, ¿verdad? La vieron recién. Buenísimo. Realmente podemos mantenerle la fantasía a la gente. La fantasía a la gente, que se tranquilo, que no se van a defraudar. Veníamos hablando de eso, es buenísima, es muy mona. Bueno, chiquilines, ¿cómo van, chiquilines? Bueno, amigos, compañeros, queridos. Chiquilines, es una buena. Hacemos algunas preguntas que llegaron. Son preguntas que llegaron. No, charlando también, ¿no? De la semana pasada. Exacto. Acá, por ejemplo, una dice, ¿cómo hago para reconocer años trabajados en una empresa que cerró de forma incorrecta? Bueno, primero que nada, en estos casos, lo más recomendable es dirigirse a Historia Laboral de Banco de Previsión Social, porque de esa forma es cuando el trabajador va a poder realmente ver qué es lo que quedó de todos los aportes que realizó esa empresa, que según dice esta persona, cerró de forma incorrecta. Si tiene dudas, obviamente dirigiéndose a Historia Laboral va a poder hacer una verificación total de cuáles son los aportes que llegaron. Ahí está. Después, otra pregunta que tengo. Dale. Estamos repasando varias de las que llegaron a raíz de algunos temas que hablamos la semana pasada. Exacto. Pero sirve para reenganchar igual. ¿Cuáles son las inversiones seguras, obligaciones negociables de la corporación vial? Bien. Las inversiones seguras. Esto sí que te lo pregunto vos porque a mí me haces esta pregunta. No y quedás si en blanco. De rutas, de carreteras, de peajes. Está bien. Bueno, para eso estamos nosotros. Las inversiones se tienen que medir en el plano del riesgo y el retorno. ¿Sí? O sea, son los dos elementos que se analizan. El retorno es lo que se da de ganancia y el riesgo es, bueno, el riesgo en el que se pone ese dinero. Para poder asegurarnos que es una inversión segura, tiene que tener una buena estructura, es decir, un determinado nivel de garantía que nos dé esa inversión y que muchas veces se relaciona con la calidad. Hay una cosa para mí que está bueno aclarar de esto, que era algo de lo que hablábamos la semana pasada, de por qué el BPS empieza a funcionar, porque habíamos hablado que la relación de jubilados y gente que aportaba ya era de uno a uno. De activos y pasivos, ahí está. Muy difícil mantenerlo, que había que tratar de buscar que con esa plata generar más plata. Y es cuando entran las AFAPs. Y por eso lo de la pregunta, calculo ahora que empezaste a decir. ¿Cuáles son las inversiones seguras? ¿De eso está hablando? Claro, porque de la inversión que puede hacer República FAP en este caso. Exacto. Que sea segura para poder devolver la plata. Exactamente, tal como lo decís. La diferencia es que el sistema anterior, o sea, solo BPS, lo que hacía era recibía el dinero y con ese dinero pagaba prestaciones. O sea, los activos financiaban a los pasivos. Actualmente el sistema es mixto, tiene esos dos componentes, que sigue estando BPS y las administradoras de fondo de ahorro previsional, y las administradoras lo que hacen es invierten. O sea, tienen dentro de su plantilla a un grupo de profesionales de las inversiones que lo que hacen es justamente, bueno, medir esa relación entre el riesgo y el retorno y tratar de obtener el mayor retorno posible, pero con el menor riesgo. Con el riesgo más bajo, claro. Pero de todas maneras... Esa era la pregunta, esto iba la pregunta. Ahí está. ¿Cómo nos aseguramos? Bueno, nos aseguramos a través de un estudio y de un análisis en profundidad de cada uno de esos papeles que se presentan, obligaciones negociables o el título que sea. Y además la ley también establece en qué se puede invertir. Sí, bonos del tesoro. Ahí está, hay un porcentaje que no tiene que ser mayor a un 60% en títulos públicos y otra serie de porcentajes en otros instrumentos. Justamente, uno de los miedos que tiene la gente es en qué se va a invertir o si van a invertir en algo que sea riesgoso. No, la garantía justamente que tiene el sistema es que es el mismo Banco Central del Uruguay el que establece cuál es el menú de inversiones en el cual pueden incurrir las AFAP para que de esa forma todo lo que sea invertido sea a favor del trabajador. Recordemos que esto son inversiones a largo plazo y por lo tanto cada inversión debe ser analizada pensando en el futuro y no tanto en el corto plazo, un año o dos, sino pensando, bueno, yo me voy a jubilar dentro de 20, 30 años y la cuenta tiene que crecer para que me dé una jubilación digna, que es la idea. Claro. Yo la pregunta que te hago es, ¿yo soy socio en ese sentido? Bueno, yo, la otra vez hablamos. Lo que a mí me genera la jubilación es lo que yo haya trabajado, cuánto yo he ganado, y habrá un montón de detalles que también podemos hablar después. si ustedes, los pongo a ustedes, invierten mal, yo igual tengo asegurada mi jubilación. Lo o que si invierten es que... bien, voy a ganar más yo. Es decir, yo me hago socio de ustedes. Si ustedes ganan más, yo gano más. Y si ganan menos, gano menos. Porque yo tengo un tope que para mí, si ustedes ganan más, bien por ustedes, pero yo voy a cobrar lo mismo. Tope no tenés. Y nosotros en realidad lo que hacemos es administramos el dinero de los trabajadores. Ajá, o sea, no es que nosotros ganemos y vos ganás. Ganamos todos, porque en realidad el sistema lo que hace es recibe tus aportes, las administradoras reciben tus aportes, se administra, o sea, se invierte ese dinero y la ganancia retorna a tu cuenta. Ese riesgo de hacer un mal negocio, o hay otra pregunta que tiene que ver con la rentabilidad negativa que coyunturalmente tuvimos en este periodo por el tema de la crisis mundial, siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando de largo plazo. O sea, tú tienes una expectativa de trabajo que para llegar a tener causa jubilatoria tienes que por lo menos tener 30 años de trabajo, ¿no? 30 años de servicio reconocidos. Entonces las inversiones hay que medirlas en ese plazo. No es que tú veas el dinero que tenés ahora y lo especifiques y digas, bueno, esta es la ganancia que yo tengo en este momento, que también lo puedes hacer, y ha sido muy buena la ganancia desde el inicio de las administradoras. De hecho, nosotros ahora, República FAP, este mes está primero en el ranking, o sea, es la FAP que tiene una mayor rentabilidad, uh-huh. Además de haber recuperado el efecto de la crisis, ¿no? O sea, la situación vivida. Ya no está más negativo, ¿no? Ahora, ya no está más negativo. Entonces, ahí, ¿qué puedes decir? Bueno, que la historia nos dice que hemos tenido una muy buena rentabilidad y la proyección a futuro es que también va a ser así porque los títulos tienen esa garantía y esa seguridad que mencionábamos hoy, ¿no? Uh-huh. Una pregunta que llegó ahí, que también debe ser habitual, dice, ¿cómo sé si estoy en AFAP y cuál da más beneficio? ¿No? Uh-huh. Que debe ser alguien cuando quiere ingresar al mercado, ¿no? Sí. Bueno, los beneficios de las AFAP se pueden medir desde varios ángulos. Por supuesto que al día de hoy, si nos fijamos uh-huh. en las comisiones que cobran las AFAP, República AFAP es la que tiene la comisión más baja de todas, es un 1,14. Con lo cual, históricamente, República FAP siempre intentó tener la comisión más baja. Y uno puede decir, me hablas de comisión más baja, pero ¿en qué repercute? Bueno, que yo tenga una comisión más baja, que sea la FAP de la comisión más baja, implica que me ingresa más dinero a mi cuenta mensualmente, es más dinero que se invierte y, por lo tanto, es más lo que yo voy a tener en o mi sea, cuenta el día que me jubilo. Todas las administradoras cobran por esas inversiones que realizan, ¿no? Por el servicio. Por administrar los fondos. Seguro. Nosotros cobramos menos. Ahí, claro. Por ahí hay otra pregunta que decía, si me quiero cambiar de AFAP, en realidad nombra una acá, pero no sé si vale la pena nombrarla, me quiero cambiar para República. ¿Esto es posible? Si es posible, ¿cómo hago? ¿Cómo hay que transferirse? ¿Tiene costo? Se puede, no tiene ningún costo. Lo que tiene que tener son 6 meses de aportes, o sea, 6 aportes en la cuenta, en realidad, que puede ser 6 meses cuando uno tiene una aportación con una frecuencia uh-huh. Normal, con lo que se llama una necesidad de cotización 1, que es cuando se aportan todos los meses. O si, por ejemplo, uno es un trabajador safral y te aporta cada un determinado periodo de tiempo, bueno, tiene que tener 6 aportes en la cuenta de la FAP en la que está. Va a la FAP, indica que se quiere traspasar, le van a dar un estado de cuenta y un formulario, y va a la nueva FAP y se afilia. Y no tiene ningún costo y todo el dinero pasa íntegro de una administradora a la otra. Uh-huh. Y otra, la que yo les decía, ¿cómo sé si estoy en una FAP? Que llamando directamente al teléfono de ustedes, por ejemplo. Al teléfono nuestro le vamos a decir si está con nosotros, que era lo que yo le decía hoy al Piñe, que busqué a ver si estaba con nosotros y no estaba afiliado. Mal vos. Yo no sé si Mal vos, reconocelo. Mal ahí. Le fallé. Pero bueno, después para saber si estás en otra tenés que llamar a las otras administradoras o llamar directamente a BPS, al 1997. Perfecto. Igual por ser Jorge Carlos, a vos, lo vamos a averiguar. El teléfono por ser vos. El de República 0800-2888, o si no, nos pueden escribir a servicios@rafa.com.uy. Por acá hay una pregunta que supongo que la contestaste, pero por las dudas te la hago porque capaz que es otra cosa. ¿Qué porcentaje de lo que me descuentan va para República FAP? ¿Era el 1,14 que decías o es otra cosa? No, eso se refiere a la comisión. Seguramente esta persona se refiere a cuando se afilia voluntariamente cuánto dinero va para BPS y cuánto va para la FAP. Mayoritariamente es mitad del aporte para Banco de Previsión Social y la otra mitad se dirige hacia la FAP. Y vos sabés que en relación a lo que hablabas de la comisión y del costo, lo que es importante es cuál es el retorno que da el dinero invertido por eso que se cobra, ¿no? O sea, cobrarnos nos cobran por todo o por casi todo. Sí. El tema es si vos en realidad vas a tener una mejor jubilación en el futuro y si el dinero que vos tenés realmente cuando ves tu estado de cuenta creció sustancialmente, ¿no? O sea, eso es lo importante. El ver que, está bien, vos pagás, y eso es así, pero el retorno es muy significativo con respecto a ese pago que se hace. Entonces, bueno, eso es lo importante. ¿Cuánto está cobrando una jubilación? Por ejemplo, se estima de un tipo que venga aportando hace 5 años lo que ahora se puede poner en dólares. Lo que pasa es que complicado. No, pero decírtelo así sería muy poco serio. O sea, podemos hacer un bueno, cálculo. Bueno, el programa, el margen de error es un poco amplio. Si quieres hablamos de otra cosa y podemos hacer... Serio, probablemente ustedes no, pero la pregunta que cabía. No, con el mayor de los respetos estimado. A ver, podemos hacer un cálculo jubilatorio con muchísimo gusto a cualquier persona que lo pida. Pero no es así, 0800... más o menos me parece que... Moreno, ya está. Ya está pulido. Está bien. Bueno, muchachos, ¿alguna cosa más para redondear? Porque se nos fue el tiempo. Y llegaron, viste, que varias. Hay algunas muchas preguntas. Que le dicen a Pablo, dice, Pablo, no te comas la pastilla, el Estado es socio y República FAP es una sociedad anónima. No sé a qué pastillas, Pablo, se referirán, si te conocen mucho, si saben de alguna medicación que estás tomando, pero... No por ahora. Y en realidad, no sé qué hablamos la semana pasada que salió esta pregunta. República FAP es una sociedad anónima, efectivamente, y los socios son empresas estatales. Es el Banco República, o sea, los accionistas de República FAP son el Banco República, el BPS y el Banco de Seguros del Estado. Muy bien. Bueno, Sandra, Gabriel, las preguntas que quedaron pendientes, que son unas cuantas y las que han llegado hoy a través del mensaje de texto y del mail, las respondemos el martes que viene. ¿Cómo no? Muy bien. Estaremos gracias, acá. Gracias por estar, muchachos. Por favor. Un placer. Nosotros nos vamos. Se viene Darwin. Mañana estamos atrasadísimos. Dale, y chau. La lengua larga, Trasante, Jorge Trasante, percusionista y miembro de los Gypsy Kings. Integrante de Uy Trío, un valor. Pero este el del caso de la película, había desarrollado toda una paranoia atrás de eso, muchísimo más elevada que este Gil que dejó el plazo cuadrado. Pobre, vos sabés que no le di a Gil, pobre. Vos sabés que te juro cuando lo vi hoy. Yo sé que tiene algún problema, Rafa. Ni que hablar. No, me voy a poner una defensa que no existe, pero. No soy bueno para pegar. Ven fuerzas ultraderechistas armadas y mafias en jardines de infantes. Pero en este caso, claro, pero eso es lo que yo te quiero decir. Es como Javier Pinto al revés. Es como Javier Pinto al revés. No llama a nadie porque estos comunistas no toman a nadie. No, que no te escucha nadie. No te escucha nadie. Fue la mejor patada que di. No pude esperar la señal. Celular de lujo, un celular muy inteligente. Es un tremendo celular. Mucho más que yo. Un tremendo celular, sí. Y para mí dedujo que yo soy de otro país. Que no hablas más español. No hablo más español. Claro. Tan inteligente se ve que no es. Claro. Y le tomaste, claro, más, pero para, le tomaste mate al lado, por ejemplo. Mirá, ¿qué tengo ahí? El mate, está bien. Que no des la opinión fija y que venga Romulo. Está bien lo que decís, Rafa. Estoy tratando de buscar. Caliente y lo tiro. No, los juegos atrás tienen tremendo celular. Caliente y lo tiro. Ese flor, aparte, es de la empresa de telecomunicaciones del Sur. Me dieron ellos. Por favor, aparte, ¿qué? ¿Vos no habrás enloquecido toda esa empresa? La segunda pelota te di. No hay duda que te enloqueció. No, Rafa, no creas, Rafa, de verdad. ¿Pero qué no, Jorge? O sea, es obvio. No, Rafa, estás loco. ¿Vos qué te pensás que es esa gente que viene dos por tres a la radio a traer el disco de Jaime Ross y esas cosas? No, pero es la gente de Montevideo Music Group, Bizarro, otras empresas que deben traer. Son la gente de la CIA, Jorge. No, Rafa, no entres en esta parte. No te comas la comida. Rafa. Pero no dudes que lo intentaré. Y hoy Armonía se vino de lentes, onda secretaria. Lentes de paz. Yo creo que ella cuando viene para acá, ella ya sabe que nos va a ratonear. Y dice, pero para mí está raro, porque nada que ver. Nada que ver. Ni bola le damos nosotros. Está muerta, no sé, buscate a lo de justicia. En la segunda pelota te di. Portalía, que no son cancanas arriba. Cancán no se dice más. Creo que sí, sacó la palabra de circulación en el 84. Ya era antigua. En la segunda pelota te di. ¿Es una disfunción sexual de las mujeres? Sí, es de las mujeres, vaginismo. A no ser que vos tengas vagina. Espérate. Dame un segundito. No, Rafa. ¿A partir de cuántos centímetros se considera pene? ¿Sabes? Mirá si va a venir una gurisa el programa de Never al Agujo. Ah, decirle, ay, Never. Capaz que vos tenés vagina. No, capaz que tenés vagina, vos, ¿no? Sí. ¡Ah! Dios mío.